años y que asumieron el 10 de diciembre, esto va a pasar a partir de las 10 de la mañana, sino que a las 3 de la tarde está fijada la agenda para el tratamiento de lo que mandó el Poder Ejecutivo, que es la reforma previsional, y que de alguna manera está violando la propia organización del Senado. El artículo que establece cómo hay que tratar las leyes y los proyectos de leyes, marca que cuando ingresa por comisión algo, debe tener 7 días para ser tratado en el Pleno de Senadores. Es el artículo 75, si no me falla la memoria. Entonces han inventado ya en tiempos anteriores que cumplido 6 días y unas horas se ingresa en el día séptimo y entonces se trata sobre tablas sin la necesidad que tendría si se trata antes de que se cumpla la semana, que para poder tratar un proyecto se necesita las 3/4 partes. Es decir, hacen ellos mismos las leyes y hacen también la violación de las leyes y la acomodan según y conforme van negociando en cada periodo y en cada gobierno. Más allá de esta observación, que repito, se hizo siempre, o se ha hecho costumbre, no siempre, se ha hecho costumbre últimamente, se van a movilizar gremios de la CGT, la columna principal será la de camioneros y bancarios, las dos CTA, los movimientos sociales, sectores de izquierda, porque la batalla ha comenzado a librarse en las calles, y tal cual le dijera el gobernador de San Luis al presidente de la República y que escucharon los ministros y todos los gobernadores, vayan ustedes a convencer en la calle a los jubilados de que ellos tienen que pagar el ajuste. Decía Alberto Rodríguez A, nosotros nos ponemos de acuerdo aquí y decidimos por ello. No, pregúntenle a los jubilados si están de acuerdo. La CGT ayer ya se expidió en contra de esto y además le mandó un mensaje al bloque justicialista de senadores, porque Pichetto había dicho que como en la CGT no había uniformidad, no iban a tratar la reforma laboral hasta que no se pusieran de acuerdo. Y entonces le contesta a la CGT, al senador Pichetto, diciéndole, mientras la oposición no se ponga de acuerdo en el Senado para rechazar determinadas cosas, estamos en igualdad de condiciones. También para hoy estaba fijada una sesión extraordinaria para tratar, entre otras cosas, la ley de alquileres y otras situaciones más, de diputados. Y diputados la levantó. La levantó porque no quiere, o no quería, porque se levantó la sesión, que se transformara en un reclamo por lo ocurrido con la muerte en el sur de ese ciudadano que su propia familia dice fue engañado, que ni siquiera era mapuche, y que fue muerto por una bala de la prefectura. Entonces prefirieron levantar la sesión. En el toma y daca del Congreso, de diputados, de senadores y demás, lo que hoy van a recibir es un baño de la realidad. Cuando se den cuenta que en la calle va a haber una multitud en protesta por estas cosas que están ocurriendo, el intento de reforma laboral, el intento de reforma previsional, donde pasa a ser variable de ajuste el ser humano, y donde ya queda preestablecido que hay una política donde se favorece a los que tienen y se trata de que los de abajo paguen como si fueran los responsables o culpables de los desaciertos históricos que han cometido los que han administrado el poder público en el país. El presidente de la Nación se ha jactado desde el primer día que asumió de tener uno de los mejores gabinetes de la historia, dijo. También se vanaglorió de la cantidad de inversiones que iban a venir. Y todavía más envalentonado en la campaña dijo pobreza cero. La pobreza aumentó, el déficit fiscal aumentó, la deuda aumentó, los ministros aumentaron, las secretarías de Estado aumentaron, y la eficacia no se ve para nada porque las inversiones no llegaron y porque además de no llegar las inversiones, tuvo que hacer ya varios recambios de ese gabinete de lujo y le sugerimos que se prepare para echar a otro funcionario que es ingeniero igual que él, solamente que este es ingeniero en petróleo. Y lo pusieron como premio castigo, o como premio consuelo, mejor dicho, porque no le pudo ganar a Ostoich, el peronista de Capitán Sarmiento, al que hago referencia, fue el candidato de Cambiemos en ese municipio, le dieron como premio consuelo nada más ni nada menos que la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Y qué es la Dirección Nacional de Vialidad en este momento? Es uno de los resortes que se está usando para inventar, se lo comentábamos días pasados, una especie de concesión a la empresa privada para que construya, donde el propio Dietrich salió de gira a Estados Unidos a buscar inversiones, diciendo que es algo así como lo público y privado todos juntos. Es decir, lo público es que el Estado le permite que se hagan las rutas y lo privado es que ellos se llevan la caja, se llevan el peaje. Bueno, este funcionario, un ingeniero, repito, en petróleo, que no tiene nada que ver con Vialidad Nacional, al menos que en los caminos perforando encontremos petróleo, y que es un muchacho que nació en vísperas del 17 de octubre del año 74, nació el 16, un hombre joven, que tiene en su formación, digamos, toda una carrera hecha en su especialidad, en petróleo. Estoy hablando de Javier Iguacel, director nacional de Vialidad. Entre otras cosas, tiene la responsabilidad del Plan Belgrano, que ustedes saben no existe, no se hizo nada, que nació, como les decía, el 16 de octubre de 1974, que estudió en el Colegio Manuel Belgrano, que se recibió de ingeniero en petróleo después, en el 97 entró a YPF, en el 99 se fue de YPF, y hasta el 2015 anduvo en la actividad privada, siempre en petróleo, estuvo trabajando en Plus Petróleo y en Pecón, entre otras empresas. Y por otro lado, esto es muy interesante, tomó una determinación de jactarse en las redes sociales de lo pronto que trabajaban los dirigentes del PRO, lo eficiente que eran los dirigentes del PRO, están las pruebas de las cosas que publicó, porque habían hecho un llamado bypass, un puente ferroviario para el ferrocarril Sarmiento, para unir la autopista del oeste y la ruta 5. Una obra requerida durante mucho tiempo para que no cortara el tránsito a los vecinos que se veían siempre en los problemas. Y hasta ahí todo estaba muy bien, hasta que llegó el momento de inaugurar este puente. El puente que se realizó tiene 3 metros 40 de ancho. Pero ¿saben una cosa? Tenía que tener 4 metros 20 de ancho. Los trenes de pasajeros pasan justito, si alguien va colgado, pobrecito, y los de carga chinos no pueden pasar. Se gastaron, porque invertir es una cosa y gastar cuando se hace una cosa mal es otra, 1.200 millones de pesos. Yo no escuché que los programas periodísticos que habitualmente hacen denuncias sobre el gobierno anterior se dedicaran un ratito a hablar de este funcionario que ya no lo debían haber echado, porque así como se equivocan en un metro en un puente ferroviario que nadie evidentemente controló y se ensanchan diciendo de lo pronto que trabajan y lo bien que trabajan en el PRO, es una demostración palpable del gran elenco, el de lujo que dijo el presidente, que hasta ahora lo único cierto es que el emblema de Cambiemos es lo que el PRO utilizó en sus fiestas, los globos. Hay un gran relato que reemplaza el relato anterior. Y ese relato de eficacia, de eficiencia y no sé cuántas otras cosas se estrella todos los días. Pero lo que sí tienen en claro es que van por el modelo sindical. Y lo que sí tienen en claro es que había que sacar las retenciones a las mineras del primer día. Y lo que sí tienen en claro es que había que dar la industria a la unión industrial. Y lo que sí tienen en claro es que hay que ser agroexportador e importador del resto. Se lo dije hace mucho tiempo, no van a pasar las leyes. Y me animo a arriesgar algo más. Si llegasen a pasar, va a haber muchísimos problemas en las calles. Por lo tanto, le pedimos que reflexionen a quienes se sientan en el Congreso Nacional. Le pedimos a los senadores que han recibido llamados telefónicos de los gobernadores con distintos compromisos y necesidad de billetera, que se den cuenta y que si no prestaron atención cuando lo dijo Rodríguez A., traten de analizarlo ahora, que el consenso hay que hacerlo con la gente y que estamos ante una gran verdad. El gobernador de San Luis le dijo, ustedes nos quieren auditar a nosotros para ver si trabajamos bien o mal. Y nosotros pedimos, como las provincias, debemos auditar a la nación porque ha aumentado la deuda externa, ha aumentado el déficit, etcétera, etcétera, etcétera. Y le pasó toda la factura junta adelante de todos. Y saben una cosa, las provincias son anteriores a la nación argentina. Por lo tanto, lo que dijo Rodríguez Saá tiene sustento histórico. No se le ocurrió nunca a un gobernador decirle a un presidente, nosotros queremos auditar lo que hace la nación con la plata que recaudamos. Bueno, entre las cosas que hacen ponen elencos, como este Guasel, ingeniero en petróleo, para manejar Vialidad Nacional. ¿Por qué pusieron un ingeniero en petróleo? Porque la perforan a Vialidad Nacional, porque privatizan la obra pública. Porque el Banco Mundial y las empresas privadas ponen dinero en el plan de desarrollo total, caputo, después firma documentos a 100 años para pagar. A las 5 de la mañana dejaron de funcionar los subterráneos hasta las 7 en protesta por este tipo de cosas. Hay protestas de los maestros que no van a dictar clases por la ley. Se está sublevando el sustrato mismo del pueblo. El voto da derecho, pero también obligaciones. Y cuando Macri dijo, es ahora o nunca, me parece que el presidente tiene razón. Me parece que va a ser nunca el intento de matar al pueblo de hambre y que el pueblo se quede quieto. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Es la hora 6:17, 16 grados 9 de la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Las seis líneas de subterráneos y el premetro no funcionan hasta las 7 de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En un muy buen partido de fútbol ayer, Independiente con estadio completo, con casi 10 millones de pesos de recaudación, logró clasificarse para la final de la Copa Sudamericana, en un partido donde pasó por un susto ya, incluso hasta el final, con un tiro libre y una pelota que de media tijera casi termina en gol. Y el 3-2 lo clasificaba a los paraguayos. El 2-1 provisorio también clasificaba a los paraguayos. Jugó un muy buen primer tiempo y se metió atrás en el segundo tiempo, donde prácticamente toda la hinchada estuvo sufriendo esos 45 minutos del segundo tiempo. Pero después de 7 años llega una final internacional Independiente. Lo saludamos, ojalá que hoy le vaya bien a Lanús, los equipos argentinos que nos están representando en las distintas copas. Pero me parece que lo de ayer fue superlativo, se jugó muy bien por parte de los dos, y los paraguayos quizás se equivocaron en el segundo tiempo al no buscar el tiro a media distancia, porque tenían varios que pateaban muy fuerte, quisieron entrar con pelota y todo. Un muy buen partido de la Sudamericana, y con un triunfo de Independiente, que lo coloca no solamente allí expectante para la final, sino que además está en pelea por el campeonato, cosa que a dos puntas, y con un técnico, Hogan, que se emocionó y lloró y le dedicó el triunfo a su padre, porque toda su familia y él es hincha de Independiente. Por eso a veces cuando en San Lorenzo discuten a quién poner y tienen al Pampa, que es un hombre de club, o en Racing dan vuelta y lo tienen a Milito, y en River lo tienen a Gallardo, que es un hombre de club, y a Barros Echeloto, que podría estar en Gimnasia o en Boca como emblema, me parece que esas cosas tienen representatividad porque tienen una cosa muy muy vinculante. Sin embargo, en un momento determinado, la hinchada Independiente a Hogan no lo trataba bien. Bueno, ahora cambió todo. No solamente a los jugadores que no trataban bien, no solamente al técnico que no trataban bien, ahora todos son aplaudidos y ayer se clasificó para la final de la Sudamericana. Vamos a la información, Enrique. Así es, Hogan fue bastante cuestionado por la gente de Independiente porque venía del hockey sobre césped, ¿no? Y bueno, al final se la terminó metiendo en el bolsillo. Ayer le ganó 3-1 a Libertad de Paraguay, consiguió el resultado que necesitaba. El partido de ida lo había perdido 1-0, en la revancha lo ganó 3-1, barco de penal a los 7 minutos, 18 Gigliotti, descontó Cardoso a los 24 y a los 30 Gigliotti le daba el tanto que determinaba que Independiente llegue a la final de la Copa Sudamericana, Copa que ganó en 2010 venciendo como local en los tiros desde el punto penal al Goiás de Brasil. Ahora tiene que esperar la revancha del partido que van a disputar mañana, la otra semifinal entre Junior de Barranquilla y Flamengo de Brasil. Ganaron los brasileros en el partido de ida 2-1, por lo tanto, si el equipo que donde juega actualmente Teófilo Gutiérrez hace un gol, va a pasar a la instancia final frente a Independiente. Sí, ¿no hicieron nada en homenaje a Bochini? Sí, hicieron. ¿Ah, hicieron algo? Estuvieron Pavoni, Santoro, Bochini, el Mencho Balbuena, y le entregaron plaquetas justamente porque ayer se cumplía, claro, un nuevo aniversario de aquella victoria en el Estadio Olímpico de Roma frente a la Juventus de Italia. Que era... Ahora, ¿qué semana para Independiente? Sí, ¿no? Sí. Le ganó a Racing con, no sé si llamarlo suplente porque es un equipo alternativo, le ganó a Racing de visitante. Da vuelta a la historia de la Copa, festeja su aniversario de título mundial. Uh-huh. Y cómo se posesiona de pronto de la nada, y también en Independiente hay lesiones, ¿no? Exacto. Nosotros sí, hablamos el otro día de River y de Racing, pero también Independiente tiene lesiones. Exactamente. Y yo creo que Moyano va a ganar por varios cuerpos, ¿no? Sí, porque se presentan las otras listas, puro sentimiento rojo, que encabeza Fernando Montenegro. La lista roja, que no tengo ahora quién es el candidato, se va a presentar. Estaba Daniel Ferro, siempre dando vuelta ahí, el expresidente de DocSud, que es dirigente de Independiente. Bueno, son los candidatos que van a afrontar esta circunstancia. Creo que Moyano gana sin ningún tipo de inconveniente. Además, como las finales se van a disputar el 6 y el 13, bueno, allí está la chance. Ayer estaba vestido con un gym Moyano, bastante en buen estado físico, más, uh-huh, más delgado de cuando estaba haciendo actividad gremial intensa. Se ve que el club le hace bajar más kilos que la CGT. Y alguna preocupación les genera, ¿no? Más que el sindicato. Sí. Y soltó la sonrisa cuando empezaron un minuto de silencio para Racing, que está muerto, todo el estadio gritando eso, y evidentemente gozando a su tradicional rival, cosa que absolutamente es así. Racing en este momento está espiritualmente destrozado, no solo por la derrota, sino porque se quedó fuera de las copas y porque Coca le hizo comprar 13 jugadores que no funcionan. Independiente Salud en la final, esperemos ahora a ver qué pasa hoy con el otro partido, ¿no? Mañana juega Miguel Junior de Barranquilla. Mañana juega la Libertadores. Sí. Claro, Junior de Barranquilla con Flamengo. La ventaja la tiene el equipo de Brasil, 2-1. Que hizo un gol de visitante. Claro, hizo un gol, así que bueno, si hace un gol allí en Colombia va a pasar a la final directamente. Uh-huh. Y hoy Lanús, ¿qué pasará, no? Claro, hoy Lanús tiene la chance de revertir. Atención, porque el gol de visitante no sirve. No, la Libertadores no. No, pero tiene que ganar por 2 goles Lanús para salir campeón, eso es cierto. Veremos, ¿no? Ojalá. 6:00 a.m, 23 minutos, 16 grados 9 la temperatura. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ustedes saben que hace ya un tiempo, incluso en una de las veces, no en el último viaje, sino en la anterior, cuando estábamos en Italia, hicimos mención a eso, ha crecido a nivel internacional, otra vez el anarquismo. Y eso tiene una explicación. Después de la caída del muro de Berlín y el fracaso del comunismo en Europa, otra vez empezó a brotar la propuesta anarco. Dentro de un ratito les voy a contar algunas cosas, porque no solamente están instalados en la ciudad de Buenos Aires y mamarrachean todo el cabildo cada vez que pueden, sino que lo que está pasando con el RAN tiene mucho de coincidencia con la anarquía y tiene mucho de coincidencia con lo que está sucediendo en algunas convocatorias que hacen grupos anarquistas para llamar a la negación total del Estado argentino. Después se lo comento. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Sí, Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? La verdad que te digo, me parece que hoy va a haber una situación de calle que, si el gobierno no la sabe leer y se equivoca, si los legisladores no la leen y se equivocan, se va a complicar mucho, ¿eh? Sí, va a complicarse mucho porque el Congreso no las tiene todas consigo con esta reforma laboral, y si se equivocan en la decisión que van a tomar y la adoptan como quiere el gobierno, va a ser muy complicado, se va a poner muy dura la situación con los gremios. No, y aparte, más allá de la laboral, está la que tiene que ver con las jubilaciones. Claro, con el aspecto fundamental de la jubilación, donde como los que tienen que legislar no tienen el problema de pensar si van a comer al otro día, entonces muchas veces parece que están en otra gestión o que están ajenos. La CGT también se dio cuenta que no podían aceptar esta reforma, y entonces ayer se pusieron de acuerdo para decir que tampoco aceptaban la propuesta para hoy. Ahora, lo cierto es que hay mucho apuro por tratar esto, porque como el presidente le pidió al Congreso que salga todo antes de fin de año, y esto tiene que ver con el hecho de hacer los deberes, yo quiero decir dos cosas. Vos sabés que el tema del G20 tiene previsto, entre otros lugares, una reunión en Bariloche de los cancilleres y una reunión en Bariloche de ministros. ¿No te parece que están pasando cosas en Bariloche en el momento en que se tiene que hacer el G20 y el momento en que Macri va a presidir el G20, ¿no te parece que la Argentina se ha puesto en evidencia que no tiene ningún desarrollo de Fuerzas Armadas y que cada día se nota menos el profesionalismo de las Fuerzas de Seguridad? ¿No te parece que hay muchas cosas que pueden coincidir con una complicación acelerada del gobierno? Y sí, está complicada la cosa, porque además fíjate lo que sucedió ahora con el submarino, que empiezan a salir a luz los ocultamientos que hizo la Marina de este problema. Apareció ahora el primer llamado, y ya hay un alto jefe de de la Marina que pidió el retiro y se fue para no hablar, porque había el cuando aparentemente el llamado de auxilio, cuando dijeron que habían tenido el problema, pidieron el apoyo de un navío y le dijeron que no y que cambiara el derrotero a Mar del Plata. Se está blanqueando hoy esto, con lo cual también van a tener grandes complicaciones en la Marina. ¿Vos lo viste alguna vez a Leopoldo Moró cantando la marcha? Jamás. No. La marcha radical, sí. Ah, la marcha radical, sí, pero... Bueno, yo no tampoco sé de qué se va a disfrazar. Se lo vi cantar la marcha radical, pero... Yo no sé de qué se va a disfrazar, porque ayer el bloque de Frente para la Victoria decidió que Agustín Rossi sea el nuevo presidente del bloque a partir del 10 de diciembre, y se va a seguir llamando Frente para la Victoria PJ. Ajá. Y entre ese bloque para la Victoria PJ va a estar sentado Moró. Interesante, ¿no? Es un bicho raro ahí en ese grupo, ¿no? Pero sí. Bueno, es que más o menos son todos parecidos, sí. Porque ninguno es peronista. No, yo creo que sí, que hay muchos peronistas. Lo que pasa es que, bueno, hay algunos muchachos que vienen de otro lado. Pero Moró se habrá arrepentido de su trayectoria radical, porque cuando fue candidato a radical, fue en el Partido Centenario, como lo llaman el radicalismo, el candidato en toda su historia que sacó menos votos, ¿te acuerdas? Sí, no, de un 1,5% de los votos. Y aparte no nos olvidemos de la caja PAN. ¿A qué? De la caja PAN. Ah, no, claro, bueno. Que la manejó él con la mujer. Él y la Avanza, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, y... O sea, todos tienen su pasado oculto. Sí, yo creo que además lo de Morón no tiene mucha explicación técnica. Me parece que lo que es interesante es analizar la familia en su conjunto, porque... fíjate, su hija es diputada de Massa. Él es diputado de Cristina. Sí. Banza, la mujer, está en silencio. Pero me parece que sigue militando en el radicalismo. No sé, ¿se habrán ido del radicalismo? ¿Seguirán siendo radicales? ¿Cómo funciona eso? Y no se puede saber. Habría que hacerles un análisis de sangre y de orina para ver a qué pertenecen. Porque en realidad, si vos vas a un bloque de Unión Ciudadana, bueno, qué sé yo, eso es otra cosa. Pero si vas al bloque del Frente para la Victoria PJ y Moró está sentado allí, que me expliquen los compañeros del PJ y que me explique Moró de qué se trata. 6:29 PM. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Vamos a la formación para Lanús. ¿Está confirmado ya el equipo? Sí, Miguel, para esta noche el conjunto granate que busca la gloria más importante en su historia como institución va a formar con Andrada en la valla, José Luis Gómez, Marcelo Herrera, García Guereño. Marcelo Herrera reemplaza al suspendido Diego Bragieri. Marcelo, decíamos, entonces, repasamos. Esteban Andrada, José Luis Gómez, Marcelo Herrera, García Guereño y Maxi Velázquez, Alejandro Silva, Iván Marcone, Román Martínez, Nicolás Pasquini, Lautaro Acosta y José San. Con este detalle, Miguel, hablando de Copa Sudamericana, Maximiliano Velázquez, cuando Independiente ganó por última vez la Copa Sudamericana en 2010, era titular de aquel equipo que dirigía Antonio Mohamed. Ahora tiene la chance de ganar otra Copa Internacional Maxi Velázquez, el lateral izquierdo del conjunto granate. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, Diego, te voy a hacer una invitación. A ver si querés venir. Decime. Vos sabés que porque en Argentina no hay nadie, así que podemos ser pioneros. Primero te voy a dar un cuadro. En Italia hay 6.854. En el Reino Unido 4.953. En España 3.688, en Francia 3.588, en Alemania 2.244, en Bélgica 1.449, en Grecia 870, en Polonia 839, en Rumania 764, en Suecia 608, en Países Bajos 575, en Croacia 454, en Portugal 432, en Croacia, antes que te había dicho, gracias también, Suecia era antes, 508, en Croacia 454, en Portugal dijimos 432, en Croacia ya está, en Bulgaria 373, en Hungría 361, en Finlandia 349, en Irlanda 348, en Dinamarca 232, en República Checa 202, en Eslovaquia 179, en Chipre 128, en Lituania 104, en Estonia 100, en Letonia 95, en Malta 47. Como en América no hay nadie, podríamos hacer no solamente los primeros argentinos, sino los primeros americanos. ¿Vos aceptarías? Y no sé qué tengo que ser, depende. Es muy fácil. ¿Tenemos que cambiar nuestra nacionalidad o agregar una nacionalidad más? Ajá. Tendríamos que ser asgardiana o asgardianos. ¿Y qué es eso? ¿A qué país pertenece? No, es la primera nación del espacio que trajo a muchos ciudadanos de la Unión Europea. Más de 25.000 europeos se han registrado como ciudadanos de Asgardia, la primera nación espacial del mundo. La llamada nación virtual fue fundada en octubre del 2016 por el científico ruso Dr. Igor Asbervili y ya cuenta con más de 143.000 ciudadanos de todo el mundo. ¡Qué bárbaro! ¿Y cuánto tuvieron que pagar por ese curro? Es lo que no sé, estoy tratando de averiguar. Porque algo le sacaron estos giles. Asgardia, que lleva el nombre de una ciudad mitológica nórdica de los cielos, se describe a sí misma como un proyecto global unificador y humanitario. Sus principios fundamentales incluyen garantías, el uso pacífico del espacio y proteger el planeta Tierra. A principios de este mes lanzó el nanosatélite Asgardia 1, que llevó los datos de sus ciudadanos al espacio, así como las representaciones digitales de su bandera, constitución y escudo de armas. El pequeño satélite tiene el tamaño de una rebanada de pan. Mientras Estados Unidos, Turquía y China encabezan la lista de países cuyos residentes han aprovechado la ciudadanía libre de decenas de europeos, también se han inscrito. Según los datos del sitio web de Asgardia, personas de todos los países de la Unión Europea han sido reconocidos como ciudadanos con la nación espacial. Italia tiene la mayor cantidad de asgardianos, casi 7.000 miembros, y el Reino Unido tiene cerca de 5.000 ciudadanos y más de 3.000 personas en España y Francia que se han registrado. Cualquier persona mayor de 18 años con una dirección de correo electrónico puede unirse a Asgardia, siempre que acepte adoptar su constitución. Por ahora, mantendrán sus pies en el planeta Tierra, pero Asgardia espera crear plataformas habitables en una órbita terrestre baja en el futuro. Un elemento central de sus objetivos actuales es el reconocimiento de las Naciones Unidas. Pero para lograr esto, el Consejo de Seguridad de la ONU debe aprobar su solicitud y 2/3 de los miembros de la Asamblea General deberán votar por su admisión. Los ciudadanos de Asgardia ahora esperan acercar un paso más para ver si Naciones Unidas lo aprueba. ¿Te crees ser ciudadano de Asgardia? ¿Y qué puede costar? ¿El pasaporte y la ciudadanía? Una luca verde, Y después tenés que pagar impuestos por un país que no existe. ¿Vos decís que el ruso armó un negocio? Y yo creo que sí. Como decía un amigo mío, vos qué curro tenés. Cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón 4628-9197 UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Se podrían cambiar los insultos, ¿no? En el castellano y mandar las garias a la gente. Y sí, en vez de decirle andate a la membote, le decimos andate a Asgardia. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Vamos a recordar a un querido personaje, el gran actor y recitador Fernando Ochoa, el hombre del decir del suelo nativo, inolvidable maestro de la vida y entrañable compañero. Fernando César Ochoa nació en La Plata el 29 de noviembre de 1905 y lo bautizaron en la iglesia de San Ponciano. A él le gustaba decir Yo nací en uno de los caminos de la patria y vivo para cantarla. Y en parte tenía razón. Nació en La Plata, vivió en Zárate y en Gualeguaychú. Después recaló en Buenos Aires, pero nunca durante mucho tiempo. Necesitaba viajar y pudo hacerlo por casi toda América, Europa y Asia. Fueron sus padres María Luisa Escandón y Ernesto Jerónimo Ochoa. Después de abandonar los estudios, trabajó en una estancia donde aprendió todos los secretos de la vida y los oficios rurales. En la época de oro del Teatro Nacional fue, como se decía en aquel entonces, partiquino, aquel que hacía pequeños papeles en las obras, integrando el elenco de Blanca Podestá, y después fue actor del Circo Criollo, primer actor de la compañía de Eva Franco, con quien estrenó obras como Joven, Viuda y Extranjera, Cruza, del entrerriano Martínez Paiva, ambas, y con 26 años empezó a transitar su tiempo, impulsado también por el autor Martínez Paiva. Interpretó de Alberto Vacareza obras como Allá va el recero Luna y Lo que le pasó a Reynoso. El teatro y el cine en 1948 supieron de su versión de Juan Moreira, siendo dirigido en la pantalla grande por Luis Mogliavar. Interpretó para el cine títulos como Noches de Buenos Aires, Así es el tango y la obra teatral Cruza llevada al cine. Su apostura y éxito hizo que en algunas publicidades se lo anunciase como el Valentino argentino. Encarnó en el naciente Canal 7 la versión original de Hugo MacDougall, el personaje del padre brochero en la obra El cura gaucho. La radio no le fue ajena y apuntó su popularidad sobre todo en el recitado y la interpretación de su personaje que varias generaciones deben recordar, Don Billy Gerno, un viejito embustero y de certera comicidad pueblerina, cerrando su ciclo cinematográfico precisamente con la película Don Billy Gerno en Pago Milagro. Frecuentó la amistad de poetas y hombres de teatro como Claudio Martínez Paiva, Atilio Zuparo y Yamandú Rodríguez, y del concertista de guitarra Blair Fleury, a quien conoció en 1933 y le dio su apoyo en el medio capitalino. Gesto que Fleury retribuyó dedicándole su estilo pampeano. El golpe del 55 lo prohibió por su militancia peronista y se refugió en su boliche, el Rancho de Ochoa. Con el retorno de la democracia volvió a actuar haciendo presentaciones por el interior del país. El 23 de marzo del 74, mientras viajaba por la Ruta 8 hacia San Luis para cumplir un compromiso artístico en horas de la madrugada y en jurisdicción de Capitán Sarmiento, volcó el auto que lo llevaba, falleciendo en el accidente. Su talento se vio expresado en las letras gauchas y populares de su autoría, donde su nombre quedaba escondido tras el seudónimo de Goyo Godoy. Incursionó en la poesía con temas como Volvamos a ser novios, La gran aldea y Te vas milonga, este último con música de su amigo Abel Fleury, y en teatro, para el que escribió obras como Cuatro rumbos, que musicalizó Don Atahualpa Yupanqui. Fernando Ochoa, actor, autor, recitador, gaucho, un inmortal, sin ninguna duda, por derecho propio. Y lo recordamos recitando de José Hernández, Consejos de Martín Fierro. Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo, que vivan con precaución. Nadie sabe en qué rincón se esconde el que es enemigo. Yo nunca tuve otra escuela y una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Su esperanza no la cifre nunca en corazón alguno. En el mayor importuno pongan su confianza en Dios. De los hombres, solo en uno, con gran precaución en dos. El trabajo es la ley, porque es preciso adquirir. No se pongan a vivir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del haragán. Es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo. Con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado. Aquel que ofende embriagado merece doble castigo. Si entregan su corazón a alguna mujer querida, no le hagan una partida que la ofenda a la mujer. Siempre los ha de perder. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Bueno, ustedes saben que se ha hablado mucho de los mapuches, y nosotros hemos dicho y explicado y escrito, el origen son los araucanos chilenos. En Chile hay 1.700.000, en el lado argentino hay unos 200.000. Y la realidad es que la historia se cuenta cuando los araucanos viajaban cruzando la cordillera, bancado por los ingleses, robaban la hacienda de los nativos de este lado de la cordillera y la cambiaban por rifles y por whisky o por bebidas ardientes que le daban los ingleses. Con el tiempo hubo resistencia de los nuestros, de los tehuelches y de otras etnias nuestras de este lado, y entonces un día se hizo una gran convocatoria, se juntaron a todos los caciques y allí se produjo una gran matanza, es decir, los asesinaron. A partir de ese momento se cambiaron el nombre y ya pues no podían decir que eran araucanos porque los nativos de este lado los perseguían, los buscaban, y entonces pasaron a ser mapuches. Claro, los descendientes de hoy no tienen nada que ver con toda esta historia, y mucho menos tienen que ver con el RAN, que lo maneja gente de afuera, que tiene vinculaciones con Londres, porque hay una internacional mapuche, una página web que la sacaron de las redes, pero que fue en su momento publicada por varios lugares, nosotros la publicamos también, donde, salvo el primero, que era de ese origen, todos los demás eran de origen inglés. Dicho esto, vamos a analizar qué es el grupo del RAN, donde se cometen en la Argentina las barbaridades de la justicia que ya nos hemos cansado de hablar, donde los jueces dicen respetar territorios sagrados de quien no reconoce el Estado argentino. Una cosa solamente que pasa en nuestro país. Y estamos en presencia de una situación gravísima, porque no saben cómo manejar el problema de un grupo, evidentemente, con intenciones que no tienen nada que ver con lo nativo, sino con intenciones subversivas, que tienen un concepto de estar en contra del Estado, un concepto que no es un concepto de los mapuches, si ustedes quieren darle el nombre de mapuches, de los pueblos originarios, sino que es un concepto que ha venido instalándose desde sectores del anarquismo, que además están organizando desde hace mucho tiempo situaciones de caos en la propia ciudad de Buenos Aires cada vez que hay un acto. Algunos dicen que son sectores que pertenecen a los servicios de inteligencia, otros dicen que son sectores... pero lo cierto es que lo que está demostrado es que hay un brote anarquista en el mundo, no solamente aquí. Entonces, es bueno saber qué es el anarquismo, porque ¿desde cuándo se habla de anarquismo? Yo recuerdo que un oyente llamaba hace mucho tiempo y decía, entramos en la anarquía, ¿no? Bueno, la primera vez que aparece la palabra anarquismo ocurre en la vieja Grecia. Miren ustedes la antigüedad que tiene, la palabra anarquismo. ¿Y cómo ocurre el uso de esta palabra? Todos conocemos a Platón y la República, es decir, la propuesta de un Estado organizado. Hubo un filósofo que se oponía, que era Zenón de Sitio, que se oponía a Platón. Y que entonces empezó a desarrollar aquello de la individualidad contra el Estado opresor, etcétera, etcétera. Pero también hay antecedentes en la China, donde si nos metemos un poco a leer sobre el taoísmo, vamos a encontrar que hay coincidencias muy notables sobre lo que pasó después, donde muchos de ellos pasaron al marxismo cuando llegó Mao, donde se hablaba de la revolución permanente por un lado, y el taoísmo dice la mutación perpetua. La mutación perpetua del taoísmo y la revolución permanente, dicho de otra forma, es casi lo mismo en la propuesta. Cuando en el año 467 a.C. aparece por primera vez la palabra anarquismo, es en una obra que se llama Siete contra Tebas, y allí entonces se trata de definir lo que era el anarquismo. Miren ustedes lo viejo que es el concepto de la palabra anarquista. Pero vamos a meterlo un poquito más acá, el anarquismo moderno, que yo diría tiene una gran influencia en la Ilustración, que tiene una gran influencia en el Renacimiento, hay distintas expresiones, y que de alguna manera, en los primeros cuatro años de la Revolución Francesa, empiezan a aparecer ya con, digamos, con más formato, se marca una situación que dice que son hombres con pensamiento social y político. O sea, se empieza a definir al anarquista. En el siglo XIX y finales del XVIII, nace lo que se llama el socialismo utópico. Es decir, un socialismo que no era un socialismo de Estado, sino un socialismo individual. O sea, que cada quien se sentía en una sociedad realizada. Ya en 1793, William Godin empieza a hacer un trabajo y a explicar cómo es el fondo del pensamiento anarquista. En 1811 se empieza a desarrollar en Inglaterra, y hasta el 16 los ingleses tenían la mayor cantidad de anarquistas. En el 17 aparecen los primeros sindicatos obreros. Y después viene Francia, después viene Estados Unidos. Y allí, otro personaje que empieza a difundir las ideas anarquistas, Bakunin, que se sienta a discutir en Alemania al propio Karl Marx. Y se produce un debate entre la postura de que el Estado era o que el Estado no era. Por lo cual, si uno habla de lo que termina siendo el marxismo y lo que termina siendo el anarquismo, serían antagónicos. Sin embargo, en la Argentina, aunque usted no lo crea, existe una federación que se llama anarcocomunista. Y el 29 de mayo del 2011... dieron la publicidad la constitución de la Federación Anarcocomunista del país, y dice textualmente el comunicado de esa época: la necesidad de construir desde abajo y por fuera del Estado las perspectivas de generar una estrategia propia de los anarquistas nos llevó a la búsqueda de espacios de encuentro. Las columnas Durruti, de la zona oeste, Malatesta, de la zona capital federal, y Penina, de la zona Rosario, fueron las expresiones de esa búsqueda junto a cada uno de los camaradas y compañeras y compañeros de diferentes localidades del país. El proceso de lucha iniciado en la Argentina en los últimos 15 años nos encontró una generación de militantes anarquistas participando en diversos movimientos sociales, organizaciones de desocupados, comisiones gremiales, grupos culturales y contrainformación y asambleas populares. Y así entonces se autodefinen ya en ese año, en el 2011. Pero el anarquismo en la Argentina tiene una historia muy rica, como que el primer sindicalismo fue anarquista en el país. Y vinieron de la mano de españoles e italianos, por lo general se refugiaban, eran exiliados, que venían a nuestro país. Y aparece entonces el llamado socialismo libertario, ¿no? Es decir, ellos eran postulados en los sindicatos con la idea de la construcción del anarquismo. El primer sindicato anarquista fue el de panaderos. Y así aparece entonces, yo estoy ganando tiempo, no estoy contando las cosas rápidamente para que usted lo vaya entendiendo más fácil, para no hacerla tan complicada, allí empiezan a marcarse dos líneas dentro del anarquismo, los que estaban con la antorcha y los que estaban con la protesta. Los de la protesta eran más dialoguistas, los de la antorcha eran combativos. De esa línea de la antorcha aparece un italiano que termina siendo fusilado junto con un argentino en nuestro país. Cuando en Estados Unidos dos anarquistas, Sacco y Vanzetti, son pasados por las armas, aquí hay una gran agitación en Argentina, y es donde se pone a trabajar este grupo de anarquistas que eran llevados, de alguna forma, por Severino Di Giovanni, un obrero tipográfico, que fue poeta, fue periodista, que había nacido en Italia, vino del Abruzzo, a 180 kilómetros de Roma, está la zona de los Abruzos, y que había nacido el 17 de marzo de 1901, y que fue fusilado en Buenos Aires el primero de febrero de 1931, junto con un argentino, con Escarfó. Y Escarfó, Paulino Escarfó, tenía una hermana, Amelia Escarfó, que a los 14 años se enamoró de este hombre, de Severino Giovanni. Severino Giovanni, en una carta que deja póstuma, antes de fusilarlo, a su amante, le pide que ubique a otra persona, el apellido Gandolfi, y que siga defendiendo las ideas del anarquismo, y le sugiere que termine sus estudios. Y así se funda American Lee, la editorial. Cuando este periodista estudiaba en el secundario, un día apareció una señora mayor que todos nosotros, que cursó varias materias, que nos doblaba en edad y que nos llamó poderosamente la atención. Era Escarfó, Amelia Escarfó. Cuando murió su esposo, es decir, era la amante de Giovanni y casada con Gandolfi, cuando murió su esposo, llegaron de todo el mundo al velatorio, por sus vinculaciones en el anarquismo internacional. Bueno, toda esta historia de los anarquistas en la Argentina se diluye después que los primeros sindicatos anarquistas van dando paso a los socialistas, después a los comunistas, después aparece el peronismo, y prácticamente quedan absorbidos o digregados. Por allí aparece alguno como Osvaldo Bayer, que es un anarquista intelectual, que escribe todo el tiempo sobre los anarquistas y demás, pero que en realidad hacía mucho tiempo que no había anarquismo en acción, es decir, que no volvían otra vez a tomar armas o a hacer cuestiones violentas. Bueno, aparecieron de vuelta. Y el RAN es una expresión anarquista por las cosas que propone, es decir, negación del Estado, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con una ola que se viene dando en el mundo de los brotes del anarquismo, donde usted va a ver una A con un círculo que es el emblema anarquista, en varias partes del mundo. Como se veían las banderas negras en las grandes movilizaciones de masas en el mundo, volvieron en Europa. Y esto tiene que ver con el fracaso del comunismo, por un lado, y que muchos de ellos se reciclaron en el anarquismo. Y es un contrasentido, porque uno propone un Estado fuerte, allá el debate a lo lejos de Marx y Bakunin, y otro propone un Estado inexistente. Pero bueno, así son las cosas, y en Rosario se da esta federación que se llama anarco-comunista. Más allá de esto que estamos hablando, tenemos que pensar que se vino de Giovanni, que vivió en Morón, y que provocó, cuando fusilan en Estados Unidos a Sacco y Vanzetti, voló la embajada norteamericana, el banco Citibank, el consulado italiano, y no sé cuántas otras cosas más, todos episodios de fuerte violencia, marcando la línea anarquista de combate. Y después quedó la otra, la línea anarquista del pensamiento. Se lo cuento porque cuando ustedes escuchan a estos personajes que se tapan la cara para hablar y que dicen que ellos no son argentinos, que reniegan del Estado argentino, pero tienen documento argentino, viven en la Argentina y expropian campos de parques nacionales de la Argentina, o se apoderan de esto, y hay jueces que dicen que tienen que ir los gendarmes o los prefectos desarmados y los que los tienen que palpar de armas ellos. Recuerdo aquel oyente que hace mucho tiempo dijo que la Argentina está entrando en la anarquía. Sí, en la anarquía no de la línea del pensamiento, la anarquía de la línea de acción. Ojo también hoy que no ocurran desmanes, que pensemos que son los servicios de inteligencia, que pueden ser, y que terminen siendo estos grupos que se tapan la cara y que están siendo conducidos en un proyecto que viene desde afuera y que sería bueno averiguar quién los está financiando. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En la hora 7 en todo el país. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Se termina noviembre 29 de este mes. Cielo agua parcialmente nublado, vientos leves del sector este, con una temperatura máxima de 25 grados. A las 7 de la mañana tenemos en Buenos Aires 16 grados 9. A las 10 y media juran los senadores que resultaron electos en los últimos comicios. Como se sabe, el Senado cambia por tercios y diputados el 50%. En la base vicecomodoro Marambio, de un país bioceánico y bicontinental, la temperatura es de un grado bajo cero, la máxima será de 6 sobre 0. Nubosidad variable, probables bancos de niebla. Paz Esperanza de la Antártida Argentina, 2 bajo 0. La máxima será de 4 sobre 0. Nubosidad variable, probables neblinas. Paz Orcadas de la Antártida Argentina, 3 grados bajo 0. La máxima 2 sobre 0. El cielo se presenta parcialmente nublado. Paz Belgrano, 2 Antártida Argentina, mínima 8 grados bajo 0. Máxima 2 grados bajo cero. Pase Carlini de la Antártida Argentina, cielo parcialmente nublado con vientos moderados del sector oeste. La temperatura actual 2 bajo cero, la máxima 2 sobre cero. Y base San Martín, la temperatura de 4 bajo cero y la máxima de 0 grados. Y algunos estiman que puede ser de 1 grado bajo cero. La temperatura se registró entonces en San Martín. Avanza la mesa de diálogo entre el gobierno y los mapuches, pero el Ejecutivo insiste que dejen las tierras tomadas y ellos se niegan. C-5 7 de la mañana, 2 minutos, los gremios docentes se sumaron a las protestas y dejarán sin clases a los chicos. Rechazan la eliminación de los regímenes especiales de jubilación. El gremio de CETERA resolvió por unanimidad convocar a un paro de actividades y movilizarse hoy al Congreso para repudiar el paquete de reformas que impulsa el gobierno de Macri, con el argumento de que el plan impulsado por Cambiemos es parte de un ajuste y preocupa al final a todos los trabajadores. No habrá clase dictada por CETERA. Comienzan a funcionar en este momento los subterráneos de las 6 líneas y el premetro. Cuando Felipe Miguel, jefe de gabinete de Rodríguez Larreta, estaba haciendo uso de la palabra, trabajadores estatales le cortaron la electricidad e invadieron el recinto. La exposición del mencionado en la legislatura tuvo un final inesperado. Los empleados de la casa cortaron los micrófonos y luego ingresaron al recinto para impedir que el jefe de gabinete continuara con su exposición. Los gremios reclaman una recomposición salarial mayor al 19% ofrecido por el gobierno de Rodríguez Larreta y un aumento del PUD de fin de año de 700 pesos que le ofreció la vicepresidenta de la legislatura, Carmen Polledo. Gabriel Fuchs, de la Corriente Nacional de la Militancia, preguntaba en ese momento sobre las personas en situación de calle cuando se cortó el sonido y aparecieron los trabajadores reclamándole a los legisladores. El año pasado habían cobrado un bono de 6.000 pesos y este año le quieren dar 700 pesos en los recortes que propone Cambiemos. El deporte por Belgrano. Se conocen los días y horarios y árbitros para la undécima fecha del fútbol de Primera División. El viernes a las 17 en Santa Fe, Unión Belgrano de Córdoba, Germán Delfino. 19:15 en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Godoy Cruz de Mendoza, Hernán Mastrangelo. 21:30 en Parque de los Patricios, Huracán Patronato de Paraná, Nicolás La Molina. El sábado a las 17, dos partidos. En Bahía Blanca, Olimpo Chacarita Juniors, Néstor Pitana. Y en La Paternal, Argentinos Juniors, Temperley, Darío Herrera. 19:15 en el Libertadores de América, Independiente Rosario Central, Federico Beligoy. 21:30 en Rosario, Newell's Old Boys Racing, Ariel Penel. El domingo, dos partidos a las 17. En Córdoba, Talleres Estudiantes de La Plata, Diego Aval. Y en Victoria, Tigre con San Lorenzo, Fernando Echenique. 19:15, Boca Arsenal de Sarandí, Facundo Tello. 21:30 en La Plata, Gimnasia y Grima frente a River, Facundo Espinosa. El lunes, tres partidos a las 17, Lanús, Vélez Sarsfield, Jorge Baliño. 19:05, Atlético Tucumán, Colón de Santa Fe, Andrés Merlos. 21:30 en San Juan, San Martín, Banfield, Silvio Truco. Recordando que en el día de mañana van a jugar por la 12ª fecha a las 19:05 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo Atlético Tucumán, Ariel Penel. Si gana el Ciclón, será momentáneamente puntero del campeonato junto a Boca. Hoy se inicia la Liga Nacional de Básquetbol con 4 partidos. A las 20:50 y televisado por Teis Sport, San Lorenzo, Weber Bahía, arbitraje de Fernando Sampietro, Javier Mendoza, Ariel Rosas y Jorge Morales. 21:30, dos partidos. En Concordia, Estudiantes frente a Instituto de Córdoba, Daniel Rodrigo, Fabio Alaniz, Pedro Hoyo y Eduardo Soria. Y en Mercedes, Comunicaciones Atenas de Córdoba, Oscar Brites, Rodrigo Castillo, Leonardo Barotto y Luis Duarte. En tanto, a las 22, en la banda, Olímpico recibe a Argentinos de Junín. Juan Fernández, Sergio Tarifeño, Sebastián Monclova y Luis Cornejo serán los árbitros. Y en tenis, gran remontada tuvo Charlie Berloc. Carlos Berloc, el argentino, en el ranking mundial subió después de ganar el Challenger de Río de Janeiro al español Jaume Munar. Subió 13 puestos, perdón, en el ranking mundial, pasó de 125 a 112. El resto de los argentinos que están ubicados en este ranking de la ATP del tenis mundial: Juan Martín del Potro está undécimo, Diego Schwartzman número 26 y Leonardo Maine 52, los 10 primeros del ranking mundial son el número 1, Rafael Nadal, Roger Federer el número 2, Grigor Dimitrov el 3, Alexander Zverev el 4, Dominic Thiem el 5, Martín Cilic el 6, David Goffin el 7, Jack Sock el 8, el 9 Stan Wawrinka y el 10 el español Pablo Carreño Busta. 5 policías fueron heridos en Córdoba en una marcha por la muerte del joven mapuche. Los manifestantes protestaron por el asesinato de Rafael Nahuel, mientras la familia de Nahuel decía que no tenían nada que ver con los mapuches y atacaron a los uniformados. 5 policías heridos, 6 manifestantes detenidos, fue el saldo de los incidentes registrados en Córdoba durante una marcha de repudio a la muerte del joven Rafael Nahuel en el enfrentamiento del sábado entre fuerzas de seguridad y los sectores mapuches del sur argentino. Las fuentes indicaron que la mayoría de los que se movilizaban pertenecían al Frente para la Victoria para reclamar justicia por la muerte de Nahuel de 22 años, mientras que atacaron, dicen las fuentes oficiales de la gobernación de Chiaretti, a los policías sin previo aviso. 8 minutos pasaron de las 7 de la mañana. A partir de las 11 comenzarán las movilizaciones y los puntos de reunión en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, que va a tener seguramente interrupción del tránsito por varias arterias ante las movilizaciones de camioneros, bancarios, la 2CTA, los movimientos sociales y trabajadores en general, como así también se convoca a los jubilados a que acompañen la marcha. Brilla Febo en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Monsanto. Llevo 20 años recorriendo el mundo y en todas partes he oído hablar de esta multinacional estadounidense. Y la verdad, no siempre bien. Deseando saber más, he navegado durante meses por la red, encajando pacientemente las piezas del rompecabezas. En su página de internet, Monsanto se presenta como una empresa agrícola cuyo objetivo es ayudar a los agricultores a producir alimentos más sanos, reduciendo a su vez el impacto de la agricultura sobre el entorno. Su producto estrella es el Roundup, el herbicida más vendido en el mundo desde hace 30 años. Una aplicación y se acabaron las malas hierbas. Roundup. Monsanto es igualmente líder mundial en biotecnología. El 90% de los OMG... Maravillas cantadas por la publicidad han hecho de Monsanto una de las empresas más polémicas de la era industrial. Agente naranja, aspartamo, hormonas del crecimiento bovino, PCB. Los PCB, aceites químicos utilizados como aislantes en los transformadores eléctricos, fueron la estrella de la compañía durante casi 50 años. Se comercializaron como Aroclor en Estados Unidos,

Dos partes por 1,000,000,000. Ese es el estándar mundial. Pero todos nosotros tenemos en la sangre y en el cuerpo más que en ningún otro lugar del mundo. ¿Es normal hablar del nivel de PCB aquí? Todos hablamos de ello porque es nuestra vida cotidiana. A veces se me acerca un niño y me dice: señor Baker, me han hecho los análisis y tengo 3 partes por 1,000,000,000. ¿Cuánto tiempo me queda? Es una historia absolutamente terrible. ¿Pero qué piensan los científicos? En la red hay muchos artículos acerca de los efectos de los PCB en la salud humana. Uno de los mejores especialistas se llama David Carpenter. Él fue quien realizó los análisis a los habitantes de Aniston. Todos llevamos PCB en nuestro cuerpo. Los osos polares y los pingüinos tienen PCB. En el pasado se vertían los PCB solo en algunos lugares. Pero con el tiempo han contaminado el aire y el agua. Ahora todo el planeta está contaminado por los PCB. Los PCB provocan numerosas enfermedades. La más conocida es el cáncer. Mis análisis dicen que tengo 202 partes por 1,000,000,000 en mi sistema. Las mujeres contaminadas por PCB dan a luz a hijos con un coeficiente intelectual reducido. 29,6. Los PCB reducen el funcionamiento de la glándula tiroides. 1,800. Los PCB alteran las hormonas sexuales. Morir, dejadme morir. Morir en paz. Él pagará, dije entonces. Pagará por todo el daño que nos ha hecho. En 2001, 20.000 vecinos de Aniston presentaron una demanda contra Monsanto. La compañía Agrisalud y a su filial fue condenada finalmente a pagar $700 millones en indemnizaciones a la fábrica, descontaminar el lugar y construir un hospital especializado. Este informe sobre Monsanto, que es viejo y que tiene mucho que ver con el tema del glifosato en este momento, indudablemente en Rosario ha sido prohibido el uso y la Comunidad Europea, decíamos ayer, lo autorizó por 5 años más para que se pueda seguir utilizando en los campos. En la Argentina se utiliza para la maleza, se combate la maleza con ese producto, y esta empresa, que es muy largo ese informe, nunca cuidó el medio ambiente y ha producido reiteradas denuncias a nivel mundial de lo que puede llegar a producir cáncer en las personas y otro tipo de enfermedades. ¿Cuál es la verdad? El grado de intensidad de las cosas siempre estuvo en discusión, siempre hubo quienes estuvieron de un lado y del otro, pero lo cierto y lo real es que hace mucho tiempo que lo orgánico no se consume en la Argentina. Parece mentira que nosotros, con las extensiones que tenemos de campo, cuando usted quiere consumir de alguna quinta verdura o fruta o lo que fuese, la tiene sin sabor, sin gusto, porque prácticamente le presentan un desarrollo hacia afuera muy muy presentable, muy grande, de un tomate o de cualquier otra fruta, y de pronto usted se encuentra con que no tiene sabor. Bueno, eso es porque se ha ido avanzando en el manejo de la composición de todo lo que consumimos para que tenga vista, para que sea más grande, para que sea más vistoso, pero lentamente ha ido perdiendo el sabor, y también los campos han ido perdiendo en lo que hace al cultivo de la tierra, han ido perdiendo en esa lucha permanente de las grandes siembras la maleza a través de los fertilizantes usados. Pero hay 15 o 16 especies que ya encontraron la vuelta de resistir a ese veneno que se lanza en los campos. Por lo tanto, tampoco logran combatir definitivamente la maleza. Ahora, ¿hay preocupación en el campo argentino? Sí, claro, porque si no se puede usar, hay grandes extensiones que no saben de qué manera luchar contra la maleza. En Europa son extensiones mucho más pequeñas, pero el asunto es que hay toda una batalla sobre esto y le dieron un plazo más de 5 años. La Argentina tendrá que buscar la forma, si le quiere seguir vendiendo al mundo, de ver cómo arregla este tema, porque corremos serio riesgo de que el mercado internacional no nos compre justamente porque usamos ese producto para la limpieza de los campos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Gran victoria de Colegiales. Como visitante le ganó 2-0 a Comunicaciones y luego de 7 partidos sin conocer la victoria, sin sumar de a 3, ganó el equipo dirigido por Marcelo Straquia. Una gran victoria de Colegiales. Hay que decir que Platense también, que venía en las últimas fechas, no venía bien, anoche se destapó y goleó 4-0 a San Telmo, goleó 4-0 al Candombero. El Porvenir empató 1-1 con Cayuelas y también en lo que tiene que ver con la primera B, Juventud Unida perdió 2-0 con Victoria Laredas, de muy buena campaña, y Centro Español, otro de muy buena campaña, dirigido por la dupla Sergio Orsini y Matías Módulo, empató 0-0 con Puerto Nuevo. En el Federal A, San Sinena en General Cerri empató 1-1 con Villa Mitre de Bahía Blanca. Rivadavia en Lincoln perdió 2-1 con Independiente Neuquén. En La Pampa, Ferro de Pico perdió 2-1 con Deportivo Roca de Río Negro. Chipoletti le ganó 1-0 al equipo de Facundo Moyano en Alvarado. En Mendoza, Huracán Las Heras empató 2-2 con Gimnasia, con el lobo Pituco Mendocino. En Río Cuarto, Estudiantes, otro que se destapó, volvió 5-1 a San Lorenzo de Allende, Catamarca. En San Luis, la Juve, Juventud Unida Universitario, empató 0-0 con el Cruzado, con Deportivo Maipú. En Resistencia, Chaco, Sarmiento empató 1-1 con Crucero del Norte de Misiones. En Palpalá, Jujuy, Altos Hornos, Zapla, perdió 1-0 con San Jorge de Tucumán. Y en Salta, muy tarde, en el Clásico, ante una gran cantidad de público, Gimnasia y Tiro empató 0-0 con Juventud Antoniana de Salta. Hoy tenemos mucho fútbol por la B Metropolitana, 17 horas, Fénix, Almirante Brown. En Villa Lynch juega el puntero, el Furgón, va a enfrentar al Deportivo Español, partido clave para Eduardo Pizzo, para el técnico del Deportivo Español, que necesita sí o sí ganar y sumar de a 3. Villa San Carlos en Berizo enfrenta a Atlanta, otro partido clave, en este caso para Pepi Bercé, para el técnico del Bohemio de Villa Crespo. En Soldati, Zacachispas recibe a Estudiantes de Caseros, 17-05, Defensores de Belgrano en Núñez recibe a Tristan Suárez. Partido suspendido. Falta de operativo policial en Escalada, no se juega, seguramente va a quedar para la próxima temporada. Talleres ante Barracas Central. Hoy también con muchos partidos Federal A, pero vamos a nombrar solamente los más importantes porque hay muchísimos partidos. En Catamarca, Unión Aconquija con Unión de Villa Claus de San Juan. En San Juan, Esportivo Desamparados ante Gutiérrez Sport Club. En Paraná, Atlético Paraná ante Esportivo Las Parejas. En Concepción del Uruguay, Gimnasia con el Depro, con Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos. En San Francisco, Córdoba, Esportivo Belgrano con Libertad de Sunchales. En Sunchales, Unión con Douglas y de Pergamino. Y en Ramallo, Defensores de Belgrano ante Central Córdoba de Santiago del Estero. También juegan Guaraní Antonio Franco en Posada Misiones con Deportivo Bendición de Corrientes. Y Esportivo Patria de Formosa ante Chaco Forever. Hoy también tenemos Atlético Camioneros con Esportivo Paradero, Madariaga de Paso de Libres con Sol de América de Formosa y Círculo Deportivo Comandante Nicanor Otamendi ante Racing de Olavarría en alguno de los partidos más importantes de los torneos federales, donde también se van a enfrentar Racing de Córdoba con Vélez de San Ramón, Huracán de San Rafael, Mendoza con Esportivo del Bono de San Juan, Juventud de Pergamino con Independiente de Chivilcoy y Atlético Güemes de Santiago del Estero con Sarmiento de Leones. ¿Cómo va, Miguel? Decir que la gente de Ferro ya se contactó con Aníbal Villeri, que es uno de los candidatos para reemplazar al técnico saliente, a Fabio Ravelli, y que en Deportivo Morón sigue la racha de lesionados, el número 10, ahora Cristian Licio. Y decir que Walter Ota es el técnico de Morón. Dicen que se va Caruso Lombardi de Tigre a fin de año, y es el apuntado Walter Ota por la gente de Tigre. Mientras tanto, en Quilmes asumió el nuevo técnico Mario Sciacqua. Bueno, ¿no hay ninguna novedad de los que robaron el vestuario de Barraca Central? Por ahora no, está trabajando la policía, el agente de seguridad, pero por ahora no hay novedades al respecto, Miguel. Bueno, la seguimos. Un abrazo. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El juez que tiene la causa de investigación del tema de Fútbol para Todos mandó que allanen las oficinas de Torneo. Así que habrá que estar atentos a ver qué cosas se encuentran allí, porque evidentemente, si se pagaron coimas, como dijo el delincuente Bursaco que está declarando en Estados Unidos, obviamente tendrá que estar asentado en algún lado el movimiento que se hizo, y también tendrá que haber chequeado alguna evasión de torneos fiscal, porque de algún lado salió la plata en negro que se pagó. Así que allanaron, se llevaron libros contables, y veremos qué cosa aparecen ahora en esto. Pero tenemos que reconocer que lo que se está diciendo en Estados Unidos, que está replicando de alguna forma en la justicia argentina, recién hace que se movilicen los jueces de aquí, porque si no, todavía estaríamos esperando que actuaran de oficio. Bueno, lo cierto es que ahora han pedido y han logrado un allanamiento en las oficinas de Torneo, llevándose libros de contabilidad. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Vamos a recordar en el día de su natalicio a otro de los grandes poetas argentinos, Héctor Gagliardi, el poeta de Buenos Aires. Nació en el barrio de Constitución el 29 de noviembre de 1909 en la calle Lima al 900, y pasó su infancia y juventud en el barrio de San Telmo. Reconocido hincha de Racing Club, le llegó a escribir más de un poema al Club de sus Amores. Fue íntimo amigo del poeta tanguero Celedonio Flores, el que lo impulsó a recitar sus versos en público, y lo hizo por primera vez en un bar de la Cortada Carabelas, un centro nocturno tanguero por excelencia. Esa misma noche lo escuchó un productor radial y lo llevó a Radio Belgrano para que recitara sus poesías en el programa de Jabón Federal, y alcanzó un gran éxito popular. Su apodo, El Triste, proviene de su debut durante la Segunda Guerra Mundial, recitando su poema Reyes Magos, una emotiva composición sobre la guerra, los niños y los juguetes. Su primer poema fue Medianoche, al que le puso música Aníbal Troilo, pero que nunca lo grabó. El tango Medianoche, que registró Pichuco, es otro que compusieron Eduardo Escaris Méndez y Alberto Tavarossi. Héctor Francisco Gagliardi fue un poeta, recitador y letrista de tango, famoso por sus poesías y textos en lunfardo. Probablemente el poeta de que mayores ventas de libros alcanzó en la historia argentina, si exceptuamos el Martín Fierro. Los libros de Gagliardi llegaron a 1,500,000 de venta de ejemplares. Héctor Gagliardi, actor y poeta nacional y popular, sin ninguna duda es un inmortal a través de sus poemas. Y le canta a su querida calle Corrientes desde este poema. Héctor Gagliardi, Calle Corrientes. Calle Corrientes. Mi linda calle Corrientes, sos de todos y de nadie. Vas cruzando Buenos Aires con tu ritmo diferente, segura, tranquilamente, coqueta, vivaz, risueña, como una piba porteña que no ha cumplido los 20. Sos hija de Luna Par con Avenida Madero y te acunan los carteros frente al Correo Central. Y después que te ajustás el talle con Leandro Alem, saltás del Justen Hotel a conquistar la ciudad. Te paran en San Martín silbando los mensajeros y el seco repiqueteo de máquinas de escribir. Y te encontrás que al seguir sobre tus hombros y hastío cae un mantón que el tronío te lo trajo de Madrid. Y te parás en Florida para ver lo que hay de nuevo. Si ves pasar un modelo, se lo copias enseguida. Y ya después, más tranquila, cuando llegás a Maipú, recibís del marabú un tango de bienvenida. Y ya más señora y dueña, sos Corrientes la que manda. Y en la esquina de Esmeralda, bajo las luces que sueñan, presentás tu línea media, Maipo, Odeón y Tabarís. Y me avisás si París no pide la contraseña. Mezclás Escalera Real con General Aservida, Ópera, Rex, Pizzería, Obelisco, Diagonal, Bolero Sentimental, Milonga con Variaciones, Trajes con dos pantalones y Teatro Nacional. Salpicás roticerías con cafecitos cortados, del Semillón de Parado a Sunday con leche fría, olor a panadería mezclado con cambalache y empleados de RH que pasan de recorrida. Corrientes, sos el pincel que disimula pesares, imán de los arrabales que todos te quieren bien. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando Gardel, tu morocho del abasto, encontraba entre canastos su casa de Jean Jaurès? Sos hija de Luna Par con Avenida Madero. Te canto porque te quiero, banderín de la ciudad, si tu punto terminal es el mío, Chacarita, donde un coro de floristas nos canta en el funeral. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 7:34 minutos, 17 grados 8 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Miguel. Señor. Está en línea Miguel Calvete del Instituto de Estudios de Consumo Masivo. Calvete, ¿cómo le va? De Renzi, buen día. ¿Qué tal, de Renzi? Buenos días, ¿cómo le va? Bien. ¿Qué está pasando con los precios de la canasta navideña? ¿Qué está pasando para fin de año con lo que pasa habitualmente, el remarque que viene? En todas partes del mundo se vio que bajan los precios, hacen ventas mayores. En Argentina se invierte todo, ¿no? Sí, lamentablemente siempre vamos contra la corriente en la Argentina. Nosotros desde INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, hemos hecho un relevamiento en lo que son puntos de venta de proximidad, almacenes, supermercados, bocas de proximidad en general. Y bueno, lo que hemos detectado son aumentos en lo que son las categorías de productos navideños, ¿no? Las cuatro categorías principales, que son panificados, que son budines y pan dulces, confituras, todo lo que es garrapiñadas, turrones, etcétera. El caso de bebidas y bebidas espumantes, y obviamente los cortes cárnicos que más se consumen en el mes de diciembre, y en particular la semana Navidad. Y vemos que hay aumentos que van entre un 18% como piso y 29,5%, un 30% prácticamente como techo. En algunos casos... Perdón, ¿tienen hecho un estudio de la canasta con determinados productos? ¿Cuánto puede salir? Sí. Nosotros lo que tenemos es, puntualmente lo que hemos analizado es el incremento interanual, es decir, 2016 contra 2017, y ahí lo que hemos detectado, bueno, aumentos que van entre un 18 y un 29%, es, obviamente tenemos un promedio en general de canasta que ronda los 26 puntos, que no es ni más ni menos que la inflación interanual. Nada más. O sea, a ver, estamos hablando de que acompañan la inflación, digamos que está arriba del 20%, entonces han tomado la precaución de subir los precios en esa proporción. Sí, en algunos casos... M- Más. Y esto lo hemos detectado en el caso de muchas ofertas engañosas que las grandes cadenas de supermercados están promocionando, ¿no? Donde se habla de que mantienen los precios del año pasado. Por ejemplo, un pan dulce de medio kilo de marca, ¿cuánto vale? Un pan dulce de marca de medio kilo, digamos, como barato. No, tenemos una variedad muy grande de precios. Justamente lo planificado es lo que menos aumentó entre 18 y 20%, por debajo de la inflación, pero están entre 40 y 60 pesos. Y una de marca. Una segunda marca, sí. Podemos conseguir por entre 35 pesos, sí. Promedio se puede conseguir. O sea que un pan dulce de un kilo está cerca de 100 pesos. Exactamente, los pan dulces son por 400 gramos. La gran mayoría de pan dulces industrializados, salvo que yo de panadería, los pan dulces industrializados son de 400 gramos. ¿Cómo se hace? Porque durante mucho tiempo estuvo vinculado al supermercado chino, donde se suponía que también allí había unos precios menores de los que se consumía habitualmente en los grandes supermercados. ¿Cómo se hace para conseguir que se interprete y se entienda que cuando se empieza la escalera del espiral inflacionario, no es que el comerciante que remarca no lo va a pagar? Después, cuando manda a los chicos del colegio o a la prepara, también lo tiene que pagar, ¿no? No, sin lugar a dudas, esto se traslada al precio de góndola, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los productos que más se consumen de una mesa navideña, encontramos, sobre todo el aumento, lo encontramos en los productos cárnicos. Hay algunos cortes como, no sé, peceto, asado, lechón, pollo, que en el caso del asado, por ejemplo, en el mes de diciembre prácticamente se triplica o cuadriplica el consumo, al igual que de peceto u otros cortes, y esto lo vemos porque a partir del mes de octubre ya comienzan los frigoríficos, matarifes, distribuidores, camioneros, a copiar este producto para venderlo en diciembre. Esto es donde, aquí es donde más hemos detectado la mayor cantidad de aumentos. Y después, en el caso de las canastas, las famosas cajas navideñas o canastas navideñas, que son de 6 u 8 productos, encontramos que en la gran mayoría de los casos, cuando se promociona que son los mismos precios del año pasado, en realidad los que eran de 8 productos son de 6 productos, los que eran de 6 productos son de 5 productos. Y obviamente se mantiene el precio, pero son menos productos. Claro, esto es como cuando el papel higiénico le bajan la calidad del papel o la cantidad de metros, ¿no? Claro, por eso en eso el consumidor tiene que estar muy, muy, muy atento para que justamente no tenga este tipo de sorpresas y obviamente analizar muy bien la promoción. Usted sabe que a partir de viernes aumenta la electricidad, aumenta el gas, aumenta el agua, aumenta el transporte, aumentan las prepagas, es decir, siempre los aumentos van en contra del bolsillo, sobre todo de la clase media, de poder bajo y de los más humildes. Entonces uno se pregunta qué capacidad de consumo pueden tener para las fiestas los hogares más humildes, ¿no? Y lo veo complicado, por lo que usted me está diciendo. Una canasta, si hacemos un imaginario de una botella de sidra, un pan dulce, algún turrón y demás, se le complica bastante, ¿no? Sí, va a haber una retracción. Obviamente, ya en el 2016 la hubo también, mucho más fuerte, porque el nivel de inflación fue mucho más alto, pero este año, si bien va a ser mejor que el año pasado, se va a recuperar entre un punto y medio el volumen de consumo. Estamos muy lejos todavía de los niveles históricos. Bueno, estaremos atentos entonces, Calvete, porque la verdad, a la gente le sugerimos que si tienen freezer, compren ahora, pero que también se cuiden, porque a veces cuando uno dice tengo el freezer y se aparece un corte de electricidad, se lleva todo a perder. Ojalá que eso no ocurra, pero bueno, el que tiene freezer, que aproveche un mes antes, porque va a pagar las cosas por lo menos un poco más barato, ¿no? Sin duda la compra programada es beneficiosa y le hace ahorrar al consumidor entre 15 y 20%, ¿no? Así que eso es fundamental, la programación de la compra. Lo saludo. Gracias a usted. Chao, amigo. 7:00 a.m, 41 minutos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, cuando los tiempos más felices de los argentinos, se había determinado que los correos, que en ese entonces era una forma de comunicación que tenía la gente, se hacía la fila y recibía todo ciudadano un pan dulce y una sidra que la Fundación Eva Perón hacía llegar a todo ciudadano argentino sin preguntarle cómo pensaba ni en qué estado social se encontraba. Y era para que no faltara una sidra o un pan dulce para fin de año y para Navidad de las mesas de los argentinos. Claro, eso pasó hace muchos años y es parte de la historia. Ocurrió entre el 45 y el 55. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Si bien es cierto que la fiesta es religiosa y no es para comer, y nosotros tomamos la fiesta de Navidad para un festejo gastronómico, y tiene que ser una fecha de recogimiento, de pensamiento, lo mismo hacemos con la Semana Santa, que lo tomamos para el turismo y es una semana de reflexión. Pero bueno, las costumbres de los pueblos marcan tendencias y la tendencia es que los argentinos estemos acostumbrados a servir una mesa navideña para encontrarnos en familia. Así que vayan preparándose porque no van a encontrar nada más barato que el año pasado y entonces, como recién se decía, ojo con las ofertas engañosas donde le dicen tal cosa vale tanta plata, la canasta vale tanto y le ponen tres productos en lugar de cinco o alguna cosa por el estilo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cardona. El 29 de noviembre de 1969 salía a la venta el primer disco de un grupo que se convirtió en el pionero del rock nacional, Almendra. Buenos Aires se hizo conocido Almendra, que estaba liderado por Luis Alberto Spinetta, y fue una banda de rock que se formó en el año 67 en el barrio porteño de Belgrano, con Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz, Edelmiro Morinari en guitarra y coros, Emilio del Guercio en bajo y coros y Rodolfo García en batería. Junto a Manar y Los Gatos, es considerado un grupo fundacional del rock argentino. La banda se formó en el 67 y se separó en el 70. En el 80 y en el 2009 tuvieron dos breves reuniones. Su álbum Almendra 1 ha sido considerado por la revista Rolling Stone como el sexto mejor del rock nacional, en tanto que su segundo álbum Almendra 2 fue colocado en la posición número 40. Su tema Muchacho Ojos de Papel fue considerada la segunda mejor canción de todos los tiempos del rock argentino. Recordamos a los muchachos de Almendra y sobre todo a mi querido amigo Emilio del Guercio en ese maravilloso tema, Muchacha Ojos de Papel. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy y no hables más. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco. poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba el color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba el color. De la mañana, 48 minutos. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. A las 3 de la tarde hoy se va a tratar la reforma provisional en el Senado. Veremos qué ocurre entonces, porque a esa hora va a estar en pleno auge la movilización reclamando en contra justamente de esa medida, de la ley de reforma laboral y de las cosas que está proponiendo el Poder Ejecutivo Nacional. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, Augusto. ¿Qué dice? Bueno, tomando en cuenta lo que ha dicho usted respecto del anarquismo, yo creo que el verdadero problema que vive hoy el mundo es la negación de los estados-nación por parte de las corporaciones financieras en una suerte de feudalismo de nuevo tiempo. Es una buena posición esa de analizarlo así, porque es cierto, se han transformado los estados en la globalización donde los empresarios son dueños de los estados. Usted fíjese, por ejemplo, este señor Lewis o este señor Benetton, que maneja 900.000 hectáreas. ¿Cómo lo saca usted de ahí? Mire, a mí me llamó la atención cuando en el gobierno anterior justamente se sacó una ley, sí, donde decía que todavía se podían privatizar más cantidad de tierras porque no se había llegado al cupo que se había establecido por ley. A mí me llamó poderosamente la atención eso, sobre todo porque si hay algo para cuestionar es que después de la reforma del 94, los que han hecho entregas de las tierras en el sur han sido los gobernadores del sur, ¿no? Bueno, Bonazo, por ejemplo, puso el grito en el cielo y se fue el kirchnerismo por este tema. De acuerdo, sí. La ley de bosques. Ahora esto está en pleno auge y por eso este problema que pasa con la gente que está, porque esta gente indígena no es que tienen un lugar establecido, viven en el medio de la naturaleza, arman un rancho en cualquier lado y no distinguen lo que es, digamos, y esto es culpa nuestra porque nosotros no hemos sabido incluirlo en un proyecto de nación. Mire, estamos hablando del sur, sin embargo esto pasa en el Chaco, pasa, sí, en Salta, pasa en todos lados, claro, porque no hay un proyecto nacional inclusivo. Cuando Perón hizo la constitución del 49 y que aparecieron los primeros legisladores de origen nativo, indígenas, y que se empezó a reconocer eso, hubo todavía en aquella época algo pendiente que fue la reforma agraria. Y no se hizo la reforma agraria porque no estaba el ambiente de los legisladores de aquella época para hacer una cosa parecida. Sin embargo, hubo expropiación de tierras y se la entregó a los nativos. Rodríguez Sáenz en San Luis le entregó tierras. Bueno, este es el gran problema que tenemos. Los latifundios y la pretensión que tienen estos personajes que vienen de cualquier lado del mundo, con capitales a lo mejor más grandes que la propia provincia. Usted sabe que el alambre de púa que trajeron los ingleses acá, en Inglaterra no se usa. En Inglaterra los campos están divididos por la forma de la cerca. Y bueno. Y acá trajeron el alambre de púa. El gaucho estaba acostumbrado a cabalgar por la pampa sin ningún obstáculo. Bueno, este es el gran peligro que tenemos. Los saludo. ¿Quién es? Buen día, José, estoy llamando de recién. La primera pregunta, ¿es tema libre hoy? ¿Cómo? ¿Es tema libre? Sí, claro, puedo hablar de Boca, si quieres. No, voy a hablar de Racing. Mi pregunta, es la siguiente, a lo mejor medio alocado. Traslademos a Perón y Evita hoy, en esta época, en este año, ¿verdad? Estaban gobernando de esa manera. ¿Cuánto hubieran durado? Si ellos estuvieran gobernando, no se producía la situación que se produjo hoy. Claro, pero el capital y la clase dominante, como está concentrada hoy. No, porque además, durante esos 10 años demostraron que se podía hacer lo que hicieron, así que es una utopía lo suyo en el análisis. Así, bueno, discúlpeme, gracias por la... Piense o imagine otra cosa. Por el tiempo. Siga buscando palos. Gracias. Chao. ¿Quién es? Sí, buen día, Luis de Montegrande. Sí. Dígame una cosa, si el triunvirato de la CGT fuera radical o de izquierda, ya los hubieran echado al diablo, ¿no? ¿Cómo? Los hubieran echado ya. ¿A quién? Al triunvirato, si fuera de izquierda o de radical. ¿Y si el bancario que convoca es radical? Bueno, pero está demostrando que es mejor que muchos peronistas, ¿no? Por lo menos defiende a los trabajadores, en serio. Por lo menos hasta ahora. No, lo que ha hecho en la bancaria es muy interesante porque era un gremio que estaba prácticamente abandonado y lo puso de pie. Sí, claro. Y bueno, pero yo digo, ¿qué pasa con este triunvirato? Que huyeron, yo nunca vi a dirigentes de la CGT peronista huir como huyeron de ahí cuando estaban en el acto ese en Diagonal Sur. Y se quedaron. Nadie les pidió que se fueran, que renunciaran. A mí me porque, engaña. Porque me parece que ahí hay que una confusión. Es decir, cuando... Los que representan a los trabajadores los tienen que sacar los trabajadores, no los podemos sacar ni usted ni yo desde la opinión pública. Decirlo por lo menos. Escuche, eso es lo que no entendemos nosotros. Cuando escuchan a los periodistas que dicen, y hace 40 años que están, ¿por qué hace 40 años que hay elecciones internas o hay lista única? Eso es un problema de ellos. Uh-huh. Ahora, la pregunta es, si quieren hacer algo diferente, modifiquen las leyes de asociaciones profesionales, pero mientras exista la ley como está, en las situaciones como es. Entonces, así que no se le puede pedir la renuncia. ¿A quién? ¿Cómo no? Los gremios pueden pedir la renuncia a través de la asamblea. Incluso... ¿A través de la asamblea? ¿Cómo? Sí, claro. Pero aparte, fíjese lo que hizo Pichetto también con la ley esa que modificada que presentó en la comisión del Senado. Una vergüenza. La verdad que es increíble. Ese tipo es más macrista que peronista, creo yo, ¿no? No sé. Yo lo que digo es que como la izquierda tiene nada más que algunos pocos diputados y no hemos encontrado todavía que representen a ese pensamiento tan revolucionario en la mayoría, el país tiene lo que tiene, por eso sí, bueno, pero por lo eso que lo suyo como reyente anterior sigue siendo una utopía. Sí, pero yo le digo que con la mayoría peronista cada vez estamos peor. No, ahora no hay mayoría peronista. ¿Y cómo no? Ahora hay anarquía peronista. Sí, es bueno, sí, pero hay que ser claro en el mensaje, no esconder las cosas, decir cómo es. ¿Por qué no analiza lo que hizo Pichetto? Pichetto lo tendrían que pedir que renuncie, que se vaya del PJ, que se vaya con Macri. ¿Pero por qué? Ese es un traidor, ese tipo. ¿Pero por qué? Pregunto yo. Y por lo que presentó como alternativa para... ¿Pero la reforma por el tema de la jubilación? Sí. Ah, no, pero acá hay un detalle. Vamos a ver qué pasa hoy, si pasa la ley o no. Porque acá no hay que confundir los proyectos con las leyes. Yo creo que la ley no sale. Ojalá que no salga. Mire, yo creo que la ley no sale. Ahora... Si la sacan, es lo que dije ahí temprano, después que se tengan las consecuencias con la gente en la calle, ¿no? Estoy asombrado. ¿Quién es? ¿Hola? Sí. Alberto de Morón. Mire, el anarquismo, y yo no tengo la prueba en mi casa, en mi familia, tengo mi hermano que estudia profesor de historia, y se está por recibir de profesor de historia. Él es oficial de la policía y se le dio por estudiar esto. Bueno, él... me discute muchas veces los cumpleaños, el tema histórico, y qué sé yo, me dice, no, porque lo que va a triunfar en el mundo es el anarquismo, porque esto, que no sé, que lo diga vos, le digo yo, que vos sos policía, que digas eso, me asombra, me quedo yo asombrado. Y entonces me dice, no, porque el anarquismo va a voltear. Perdón, ¿de qué trabajo me dijo? Es oficial de policía. Bueno, dígale que empieza a renunciar, porque el anarquismo niega la fuerza del orden. Por eso, entonces yo le digo, que lo digas vos. Y le disculpo, bueno, está tan convencido, después se pone a pensar, porque yo lo convenzo, de que es una locura. Pero me dice, ¿qué querés? Me dice, todos los profesores son anarquistas. Prácticamente es el estudio del anarquismo. Ser profesor de historia, si no sos anarquista, no te da el título. Entonces, como que se fomenta desde el Estado el anarquismo en el estudio. Yo le dije, esta mujer puso 8 facultades, 8 universidades, como gran triunfo. Dígale que se prepare y que renuncie al uso de la fuerza del Estado, entonces. No, ya sé, él discute, no, pero el del fondo no lo es. Explíquele eso para que entienda. Ya sé, el del fondo no lo es, porque me da la razón a mí. No, pero es un contrasentido, la profesión de él, como claro. Sentido los jueces que creen que el territorio mapuche es sagrado. Claro, pero ¿a dónde llega el estudio del anarquismo, el estudio del marxismo, el estudio del leninismo, el estudio del garantismo, en las fuerzas policiales, en las fuerzas judiciales, en los abogados, en los jueces, que terminan convenciéndolos? Eso es espantoso. Y después nos asustamos de que no hay peronismo, de que no hay más peronistas. Si están saliendo las nuevas camadas. Gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Es anarquista usted? Yo pensaba hablar de otra cosa. ¿Pero es anarquista usted? Y casi, tengo genes anarquistas. ¿Qué problema? Claro, le cuento algo, mire, ayer el obispo de Bariloche, yo pensaba hablar de otra cosa, el obispo de Bariloche, ¿sabe qué dijo? Y no vamos a pensar que el obispo de Bariloche es anarquista o marxista, que la RAM es un invento chileno y que no tiene nada que ver con los mapuches. Sí, seguro. Bueno, mire, yo... Pero eso no lo dijo él. Pero, eso lo vengo diciendo yo, pero ni siquiera es chileno, es inglés el invento. Por eso, y Miguel, yo estuve hace 20, 25 días y me recorrí todo el sur. Y es algo digno de tener... ¿Puedo pasar el rincón escondido? Estuve. ¿Pero pudo pasar? No, y me quise mojar. ¿No lo dejaron pasar? No, ¿Estaba la gendarmería ahí? ¿Sabe dónde estaba la gendarmería? En la puerta. En la entrada del campo de Lewis. Claro, para que no entre nadie. Y Miguel, los mapuches, yo no soy machupero, reclaman 873 hectáreas, un campito, y Lewis tiene 12.000, y en la entrada de su campo tiene una garita... ¿Por qué no averiguamos por qué compraron tantas tierras en el sur los extranjeros? Porque se venía el cambio de ley, Miguel, y después no la votaron. Ah. Pero puedo no estar de acuerdo con... Yo lo que pensaba decir, no estoy de acuerdo con, lamentablemente y dolorosamente, con lo que dijo usted esta mañana. Las leyes laborales la van a aprobar maquilladas. Bueno. Y la ley previsional... Bueno, yo digo que así como lo mandó el Ejecutivo no va a salir. Ahora, después le van a aprobar algunas cosas. Miguel. Eso puede ser. Pero mire, de todas maneras, vamos a ver cómo ocurre, porque va a ser el año que viene. La ley laboral no se trata en este año. Miguel. Hoy se va a tratar la de jubilación. Yo me gustaría, la verdad, que tantas organizaciones que se movilizan hubieran hecho un llamado profundo a los jubilados para que fueran, ¿no? Yo voy a ir. Miguel. No, sí, pero ¿usted es jubilado? Sí, por supuesto. Ah. Miguel, hoy no nos vamos a enterar, ningún canal va a televisar la cantidad de gente que va a ir a la plaza. ¿Cómo no? No va a televisar nadie, Miguel. Sí, ¿cómo que no? Ojalá. No, va a tener imágenes y todo, y le van a decir que son 200.000, van a decir que algunos que son un poquito más, cuando hablan los dirigentes van a decir que son 400.000. Antes que empiecen el noticiero, ¿puedo decirle algo? Yo le preguntaba a la gente qué opinaba de los mapuches. El dueño del negocio estaba en contra de los mapuches, el empleado del negocio estaba a favor de los mapuches. Usted iba a un estudio de abogado, un abogado amigo mío, estaba en contra... ¿Sabe qué ocurre? Estamos dando identidad total, a quien no lo tiene. Total, eso es lo que quería decir de lo que estoy hablando. Y Miguel, y lo que dijo usted, estudiemos, analicemos quién está detrás de los que pintan y gritan... ¿Sabe quién financia? Exactamente. ¿Qué financia? Puede ser la de inteligencia, pero también puede ser inteligencia extranjera. Yo pienso las dos cosas. 8 de la mañana, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Roberto Billinghurst era un personaje inglés que el gobierno de las Provincias Unidas le entregó el título de ciudadano argentino porque trabajó como artillero, porque además hizo servicios a la causa nacional. Este episodio donde un inglés recibió la ciudadanía argentina ocurrió un 29 de noviembre de 1811 y el gobierno de las Provincias Unidas le otorgaba a Roberto Billinghurst la ciudadanía argentina. En la hora 8, un minuto, los subterráneos, a pesar de que hace una hora que se levantó el paro, siguen con una enorme cantidad de pasajeros. En el año 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas le concedía a Palestina el estatus de Estado observador, no miembro de la entidad, que representa un reconocimiento de facto a la existencia de aquel Estado. con la protesta de Israel, se reconocía a Palestina un día como hoy en el 2012 en Naciones Unidas. En el avance que pretenden dar de a la mesa del diálogo entre el gobierno y los mapuches, se produjeron distintas situaciones. En una reunión en el Instituto de Gobierno organizado por mapuche legisladores del Movimiento Viti, representantes de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Iglesia, las partes acordaron conformar una mesa de diálogo para buscar una solución al conflicto a partir de la confrontación que ocurrió el sábado. Justamente es lo que se pretende desde el gobierno, donde por otro lado quieren que los gobernadores del sur acompañen las decisiones del presidente. A pesar de las intenciones de diálogo, los mapuches sostienen que el Lofleken, Wikun, Maipú y las comunidades mapuches autoconvocadas manifiestan que sostendrán el control del territorio del área y proponen el diálogo, pero sin lugar a irse de donde están. Es la hora 8, 3 minutos. 17.8 la temperatura en la ciudad. Comienzan a las 11 de la mañana a movilizarse todos los que van a concurrir a la plaza de los dos congresos. Una mosca mordedora casi invisible que puede traer muchos problemas. La plaga de barrigués afecta a 15 municipios de la provincia y es prácticamente importante que se tomen precauciones. El tema central es que estas moscas no solamente muerden, sino que como son portadoras de distintos gérmenes que reciben en otros lugares, pueden infectar a la persona que muerden. En la cuenca del Salado se ha detectado una enorme cantidad de estas moscas mordedoras. El presidente del Grupo de Aerolíneas Argentina, Mario Dell'Acqua, dijo que en el contexto del crecimiento tenemos que seguir trabajando con mucho más foco en la parte competitiva y bajar costos. Por lo tanto, a fin de mes deja de volar Argentina a Barcelona. A Aerolíneas Argentinas no volará más a Barcelona. De 5 vuelos pasaron a 3 y de 3 lo levantan porque dice que no son comercialmente competentes y porque además los pilotos exigen determinadas situaciones que la empresa no puede pagar. Esto ocurre en coincidencia con la aparición de las empresas de bajo costo que van a hacer ese trayecto. El deporte por Belgrano. Finalmente, Juan Antonio Pizzi, de 49 años, que supo dirigir a San Lorenzo y sacarlo campeón, y que estuvo dirigiendo últimamente a la selección de Chile, será el reemplazante de Edgardo Bauza como técnico de Arabia Saudita y lo va a dirigir en el próximo Mundial 2018 de Rusia. Así lo confirmó el presidente de la federación de aquel país, el señor Adel Bin Mohamed Esad. Con esto tenemos a Sampaoli por Argentina, Peckerman por Colombia, Ricardo Gareca por Perú, a Héctor Cooper por Egipto y a Juan Pizzi por Arabia Saudita. Sí, señor, 5 técnicos argentinos van a estar en el Mundial, récord, ¿no? No creo que otro país pueda tener tantos técnicos en el próximo Mundial. Bueno, vos sabés que pasó en el Mundial de Alemania del 2006, estuvieron presentes los brasileños, Alberto Parreira, Luis Felipe Scolari, tuvieron varios y llegaron también ellos a tener 5, pero esta vuelta nosotros lo superamos. Exactamente. En boxeo, el próximo sábado en las instalaciones del Club Asturiano de Vicente López, Avenida del Libertador 1081, se va a desarrollar la Noche de Furia con varios combates de primer nivel. En el combate de fondo se va a presentar el campeón argentino de los medio pesados, el bonaerense Walter Gabriel Yacaré Sequeira, de Mercedes, ante su rival, el hombre de Ramos Mejía, Pablo Hernán, el gladiador Curbelo. Este combate será el central de esta velada, que va a tener algunos combates más complementarios y se va a desarrollar el próximo sábado en el Centro Asturiano de Vicente López, allí en Avenida Libertador 1081, y será televisada por la señal de TNT Sport. En cuanto a la NBA, gran victoria de San Antonio Spurs ante Dallas Mavericks como local por 115-108. No fue bueno el trabajo de Manuel Ginóbili, que solo aportó 2 puntos, 1 de 5 en tiros de cancha y 1 de 3 en dobles, 0 de 2 en triples. Y además este partido marcó la vuelta del base francés Tony Parker, que no jugaba en el equipo de San Antonio desde hace 7 meses. Para completar la información entonces de los técnicos brasileños en el 2006 en Alemania, que estuvieron, como decíamos, Carlos Alberto Parreira en la selección de Brasil, Luis Felipe Scolari, que estuvo en Portugal, Zico, que estuvo en Japón, Alexander Guimarães, que estuvo en Costa Rica, Marcos Paqueta, que estuvo en Arabia Saudita. La marca de Argentina estuvo en peligro cuando Edgardo Bauza fue desafectado en su cargo de Arabia Saudita, pero la llegada de Pizzi salvó otra vez el número de entrenadores argentinos que van a participar en Rusia 2018, cuyo sorteo se hace el viernes. Una curiosidad es que el ex director técnico de San Lorenzo y Rosario Central no se pudo clasificar con Chile al Mundial, y que Bauza, también ex técnico del Ciclón y del Canalla, participó en las eliminatorias sudamericanas con Argentina, pero fue cesanteado cuando asumió el actual presidente, el dirigente de Barraca Central, Ricardo Tapia. Otro caso particular es el de Sampaoli, que comenzó las eliminatorias al mando de Chile y luego las terminó al frente del equipo albiceleste. Cinco directores técnicos en el Mundial de Rusia, donde ya los argentinos se anotaron comprando varias entradas en la primera rueda de venta, donde se vendieron 750.000 abonos. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, Derrensis, buen día. ¿Quién es? Buen día, Ricardo de Monte Grande. Sí, señor. Acá preparando los carteles para ir a la marcha. ¿Qué dicen los carteles? Que no se toque el IPS para los jubilados docentes y para los trabajadores de la educación. Ajá. Porque el tema acá es que de todos los artículos de la reforma previsional, laboral y fiscal, son todo en contra de los trabajadores, ¿no? Usted sabe que todas las veces que se intentó, lo intentó Alfonsín con Muche, tuvieron ahí casi un voto, pero no lo pudieron sacar, y tenían mayoría total en el Parlamento. Lo intentaron con la Banel con la época de la Rúa y hubo un escándalo. Hasta este momento no pudieron conseguir voltear el modelo y están en camino, si insisten. Por eso Macri dijo, ahora o nunca, ¿no? Sí, yo creo que sí, van con todo. Y como lo dijo el ex ministro de Educación, Burlich, que fue el candidato, ahora que es senador, creo, que dijo, nosotros a los docentes le vamos a abrir 100 problemas y vamos a atacar por un lado. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá que lo podamos frenar. Va a ir mucha gente, seguro. El tema es que también se den cuenta todos que eso no, después cuando llega el momento de votar, todas las expresiones van divididas, entonces tampoco sirve, ¿no? Y además no se pone en la agenda los problemas que hay en la escuela hoy, porque en realidad los problemas educativos, los problemas de infraestructura, los contenidos de aprendizaje, todos esos temas están totalmente corridos. Ahora, esto que quieren hacer de mandarlos otra vez a la universidad a los docentes, porque evidentemente también hay que decirlo, hay carencia en los que vienen egresando hace años, porque la educación en Argentina está afectada hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se hace? Porque, digamos, para terminar de ilustrar o de preparar a un docente que a lo mejor ya tiene, qué sé yo, 5 o 6 años de profesión, 7 años, ¿cómo se hace? Lo que pasa es que el sistema ya está metido el tema de que las inspectoras y todo el sistema no bajan a las escuelas para ver qué aprenden los pibes y cómo aprenden. O sea, no es como era antes. No, el tema de lo pedagógico quedó corrido. Ahora está el tema social, que tampoco se resuelve, y termina siendo, hoy una escuela termina siendo, hablando mal y pronto, una guardería para contener problemáticas que no permiten avanzar en lo pedagógico, porque bueno, es una caja de resonancia de todo lo que pasa. Con lo agravante de que en un país donde ya no hay respeto por ninguna clase de autoridad, a los docentes le terminan pegando, ¿no? Sí, ahí está el cuestionamiento ese de decir, bueno, un docente hoy llama a un padre por una cuestión, digamos, de pedagógica o de conducta, y el padre le termina cuestionando al docente. Eso es una realidad. Y por el otro lado, de años anteriores, con los gobiernos anteriores también, se ha permitido dejar pasar a los... Es decir, que pase y que no repita, o que pase y que no se le cuestionen los contenidos, porque total... Entonces tenemos... Pero le hago una pregunta, porque de pronto por allí uno pierde la brújula, ¿no? Sí. Si uno tiene que hacer memoria para nombrar un buen ministro de Educación Nacional, provincial, lo que fuese, ¿a dónde hay que remontarse? Bueno, la verdad no tengo registro de un buen ministro de, digamos, ni de la época de Alfonso. La verdad no tengo... O sea, en mucho tiempo. En mucho tiempo y cada vez peor. Creo que el debacle grande fue con Menem. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Recién definiste exactamente lo que es anarquía, con no hay respeto a ninguna autoridad. Anarquía, an, quiere decir no en griego. Arjoso, arcaico, el primero, sí, el jefe, el sin Dios, dicen las paredes ahí por Plaza Constitución, sin Dios y sin ley, sin ninguna autoridad. Sí, es el ateísmo. Bueno, por allí han escrito 44 menos refiriéndose a los que están en el submarino, ¿no? O sea, como están en contra del Estado, cualquier cosa, cualquier manifestación, como puede ser un marino, están en contra. Por eso cuando llamó ese señor que dice que tiene un yerno en la policía que dice que el futuro es el anarquismo, es una contradicción viviente, ¿no? Sí, Dios es la fuente de toda razón y justicia, dice nuestra Constitución. Le pido a Macri que se educó, su padre lo educó en escuela religiosa, que sea coherente con lo que recibió en su secundaria, y ponga el conocimiento de Dios en la escuela, en la educación. Es la base de todo mejoramiento social, contar con el poderoso amor y ayuda de Dios. Dejemos el ateísmo anárquico. Hay que pedirle a la vicepresidenta, que tiene fe. Sí, Macri no sé si tiene tanta fe. Sí, ella tendría que hacer más fuerza. Bueno. Muy acertada tu sugerencia. Chao. Adiós. 8 de la mañana, 15 minutos. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Hola, Mirta de Junín. ¿Quién? Mirta de Junín. Sí, señora. Sí, le quería comentar sobre el babigüí. El babigüí, la mosquita, es mordedora. Aquí la trajo el intendente, hace muchos años, que era Miguel, un radical, la trajo para combatir otro insecto que dañaba la soja. Ajá. Y es plaga hace más de 10 años. Es insoportable. También ahí. Pero saca el pedazo de la piel, saca el pedazo. Perdóname, señora, es una mosca negra, ¿no? Es una mosquita muy chiquita que anda en bandada. Ajá. O sea, le atacan en bandada. Le ataca la cara, los labios, los párpados, la piel. No hay manera, no hay repelente, no hay nada que la combata. Y está, empezó primero en la zona, digamos, de agua. O sea, las lagunas. Claro, y usted tiene la laguna de Gómez ahí cerca, ¿no? Claro, la laguna, en el Carpincho, donde hay pesca, bueno. Empezó en esa zona y después se extendió en todo, es enloquecedor. Pero eso lo trajeron, la importaron. Yo creo que dicen que de Brasil, no sé exactamente, pero... ¿Y cuando llevaron eso, para qué era? ¿Para que combatiera qué cosa? Para combatir algo que atacaba la soja, un insecto que atacaba la soja. Ajá. O sea que... Mire, yo me inclino por creerlo, ¿no? Bueno, acá siempre se dijo eso, y que fue a ver Paulino Miguel, que era el intendente en ese momento, que era un ingeniero agrónomo. Uh-huh. ¿Y cuánto hace eso? ¿Cuántos años hace? Y hace más de 10 años. Ajá. Bueno, así hace muchísimo que lo padecemos. Cuénteme, ¿cómo está Junín? Ah, Junín, un desastre. ¿Sí? Como todo, va, como todo el país. Es miseria, delincuencia, más con las cárceles, que era una ciudad tranquila, con las cárceles empezó a llegar los familiares de los presos que usurpan terreno, están los contratos a la municipalidad, bueno, como todo. ¿Va? Señora, ¿y la parte ferroviaria está totalmente quieta? ¿No pasa nada? Claro, eso no, es una pena. Los talleres ferroviarios hacen cualquier tipo de cosa menos con que tenga que ver con el ferrocarril. Pero ahí está funcionando. Y prometieron todo hace poco, ahora hay un tren que sale de vez en cuando y no, una pena ver todo eso. ¿Y está abandonado los talleres? Y no, hay cierto, hay gente esperando, digamos, es así, esperan, que porque le prometen que sí, y bueno, pero hay poco personal que esperan que en algún momento se reactive, porque todos le prometen lo mismo. ¿Y la sociedad de juninense la está pasando mal o la está pasando medianamente bien, sobre todo los que tienen hay de todo, hay gente de mucho poder, hay mucha clase media, pero hay muchísima pobreza, es pero los planes vienen todos de planes o subsidio o ese tipo de cosas, y la delincuencia que es alarmante. Señora, gracias por el dato este de la mosca. Bueno, adiós. Chau, chau. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Yo quería dar mi opinión al respecto, por ejemplo, de anarquistas. Anarquista aparece donde permite aparecer Estado. En Rusia y en Estados Unidos no hay ni brotes de anarquismo, ¿no? Porque hay mano dura. Sin hablar... No hay ahora. Ahora, como ustedes dicen, que aparece ahora en todo el mundo. No aparece. Donde no permiten, y hay mano dura, con leyes y todo, no aparece nunca. En Estados Unidos también no hay ni brote de anarquismo. Uh-huh. Porque hay mano dura y policía sabe qué hacer frente de un sujeto con arma. Sabe perfectamente. En Estados Unidos es más democrático país. Y sabe qué hacer delante de un sujeto con arma. Usted lo mata aquí, directamente. Aquí tienen que pedir permiso para usar el arma, ya es el colmo, ¿no? No, claro. No tiene derecho un ser humano, aparte de policía que usa arma, no puede usar arma y salir con arma afuera de campo y de todo esto. Y acá en Argentina permitieron con el gobierno anterior, permitieron, y por eso se brotó en esa época, 12 años atrás, 15 años atrás, se brotó porque lo permitieron, ¿me entiende? Y ahora ya no hay manera de parar. Y quería decir al respecto de religión, de Navidad. Navidad es una fiesta totalmente religiosa y muy sencilla. Y cuando empieza, ahora hay para los católicos, ahora hay ayudas. Perdóneme, ¿usted es religiosa? Sí, ¿usted muy religiosa, pero... ¿Pero en San Nicolás o en Jesús? No, en Jesús, somos cristianos, no, porque usted... católicos, apostólicos, pero no somos romanos. Claro, por eso, pero ahí aparece San Nicolás, ¿no? Y claro, tenemos San Nicolás, tenemos Pantaleón, San Pantaleón, tenemos todo, tenemos Virgen María. Ese Pantaleón es mi santo, porque es el 27 de julio. Claro, sí, pero somos ortodoxos. Voy a tener que ir a vivir a Rusia, porque tengo mi santo protector, ¿no? Claro, no, somos ortodoxos. Eso significa que somos más derechitos en la iglesia, en religión. Y Papa, ahora Francisco... quiere acercarse a nuestra religión, bueno, nuestra iglesia, porque sabe que somos más verdaderos en las fechas de, por ejemplo, Pascua. Él quiere tener, por lo menos, acercarse con nuestra fecha de Pascua, porque sabe que es más verdadera. Bueno, cuando estuvo Putin visitando al Papa, sí, le dijo que él quería hacer un viaje a Rusia y ver a sus hermanos de la y, claro, y Putin le dijo, eso lo tiene que arreglar con la iglesia de allá. con la iglesia nuestra. Sí, claro. Claro, bueno. Porque, y bueno, por eso, ahora, no se olvidan, cristianos argentinos, que ahora hay ayunas para todos cristianos de Argentina. Eso quiere decir. Y nosotros tenemos fiesta 7 de enero, fecha de Julián César, verdadera fecha de 25 de diciembre es 7 de enero. Claro, pero tienen el calendario viejo. Claro, nosotros tenemos verdadera, no es viejo, es verdadero. Y los católicos aceptaron calendario Gregorio, de Papa Gregorio. Gregoriano, sí. Y sí, por eso. Bueno, chao señora. Gracias. ¿Quién es? Hola, Juan de Berazategui, mi ángel. Con respecto a lo que ocurre en Río Negro con los mapuches, yo estoy de acuerdo que vivan en comunidad, pero cada habitante puede tener el derecho de adquirir un lote de terreno, no en bloque como comunidad. La protesta de esta gente no da derechos a gendarmería a asesinar a indefensos. Lo hicieron con Maldonado, los 7 gendarmes, para mí, le hundieron la cabeza en el río. Y ahora, tras un gran operativo represivo, matan a Nahuel, de 22 años. Mi inquietud es saber, por ejemplo, Lewis y Benetton, ¿cumplen con la ley en cuanto a cantidad de hectáreas y si están en frontera que no los permite la ley? Sí, ¿cómo no van a cumplir con la ley si... en el gobierno anterior se sacó una ley que decía que todavía se podían vender más tierras a los extranjeros porque todavía había un porcentaje en la Argentina que se podía llegar a vender a manos extranjeras? ¿Cómo no van a cumplir con la ley? Lo que no cumplimos con los argentinos somos los propios argentinos, que le vendemos a cualquier extranjero para que ponga un aeropuerto como tiene este hombre con aviones que van y vienen a Malvinas. Yo creo que eso tiene que estar limitado a cierta cantidad de hectáreas y no cualquier cantidad. El reglamento de cantidad de tierra a comprar, hay una ley, repito, que es del gobierno anterior, donde se dijo que esa ley, la cantidad de tierra que podían estar en manos extranjeras, y todavía faltaba vender mucho de acuerdo a esa propia ley, que hubo un escándalo en su momento en el propio bloque de los diputados. Bueno, los saludo. Gracias. Saludos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Hoy se conmemora internacionalmente el Día de las Defensoras de los Derechos Humanos. Este día es para homenajear a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, que se conmemora todos los 29 de noviembre y está dedicado al reconocimiento de las mujeres que a título individual o colectivo trabajan para hacer realidad los derechos recogidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que se desarrollan. La situación es especialmente complicada, según especialistas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para aquellas mujeres defensoras que denuncian la violencia contra las mujeres, en particular en las zonas rurales o semiurbanas, las que denuncian devastación ambiental por proyectos extractivos, las que trabajan por los derechos a la salud reproductiva, las que son estigmatizadas socialmente por su etnia, discapacidad de edad o preferencia sexual, y las que se encuentran en territorios en situación de guerra o con presencia militar y en territorios controlados por grupos del crimen organizados. En los ataques cometidos contra las mujeres defensoras de derechos humanos y las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, es común encontrar expresiones de discriminación y violencia de género, tales como campañas de difamación basadas en estereotipos de género, agresiones sexuales o amenazas de violación, ataques a las familias de las defensoras e incluso casos de femicidio. El 29 de noviembre está dedicado de manera específica a las mujeres activistas de los derechos humanos. mientras que el 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. El silencio en la radio no sirve. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es un grito que cada vez que la necesidad del pueblo se marca, está allí en aquellos que la tuvimos, que la conocimos y que la vivimos, en aquellos que la sufrimos y en quienes la conocen por referencia. No la pudieron secuestrar definitivamente del pueblo, escondieron su cadáver, fue la primera secuestrada, trataron de ocultarle al pueblo todo lo que significaba esa síntesis que era ella, en ese diálogo permanente y constante en la búsqueda de mejores condiciones de vida para los que menos tenían. Por eso, en este día donde la sociedad va a estar en la calle, su recuerdo sigue siendo una constante en la historia política argentina. Fue hace mucho. Evita estar presente. Yo voy. Evita. Se fue en 1952, mitad del siglo XX. Presente. Y no la pudieron borrar de la memoria colectiva de la necesidad del pueblo. En cada voz que grita. En cada gesto nuestro, aquí estás vos. Evita, evita, evita estar presente. Evita. En cada mujer y hombre que sufre. Cada obrero sin trabajo. Señalando. Hay un ejemplo a seguir. Camino, la lucha de Eva Perón. De nuestros combatientes. Estás en la esperanza. Y en el dolor. Ante los que dudan, la historia responde. Ahora y siempre. Evita, evita, evita estar presente. No lo abandonen nunca. Al morir. Y no pasará. Ya ves, no lo olvidamos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ahora 8:35 minutos, a las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Estará cubierta de movilizaciones de quienes se lanzan a las calles porque hoy el Senado de la Nación tiene no solamente que recibir el juramento de los nuevos senadores, el Senado se renueva por tercios, que van a jurar por 6 años y que asumirán el 10 de diciembre, eso va a pasar a partir de las 10 de la mañana, sino que a las 3 de la tarde está fijada la agenda para el tratamiento de lo que mandó el Poder Ejecutivo, que es la reforma previsional, y que de alguna manera está violando la propia organización del Senado. El artículo que establece cómo hay que tratar las leyes y los proyectos de leyes marca que cuando ingresa por comisión algo debe tener 7 días para ser tratado en el Pleno de Senadores. Es el artículo 75, si no me falla la memoria. Entonces han inventado ya en tiempos anteriores que cumplidos 6 días y unas horas se ingresan el día 7 y entonces se trata sobre tablas sin la necesidad que tendría si se trata antes de que se cumpla la semana, que para poder tratar un proyecto se necesita las 3/4 partes.

Si me permite y no me corta, le voy a decir algo que me parece que tenemos que hacer un resumen antes de embanderar otra vez a las Fuerzas Armadas y si hacerles darles un poder que realmente después nos resulta en contra. Desde el 55, que los militares que vinieron haciendo golpes tras golpe y apoderándose de todo y destruyendo todo, pero se quedaron con una buena parte y murieron en una cama porque muchos no pagaron nada y inicialmente quedaron algunos de acá del último proceso y nada más. Enriquecieron a sus familias y disfrutan una vida cómoda. Y mientras el peronismo y todo lo que construyó Perón se destruyó. Eso en convivencia con el radicalismo que apoyó todos esos golpes. Porque el radicalismo también tuvo parte y los comunistas también. Ahora, para antes de manderar a las Fuerzas Armadas, tenemos que pensar qué Fuerzas Armadas queremos tener, cómo tenemos que adoctrinarlas, cómo tenemos que educarlas, porque realmente la desgracia nuestra fue que cada cual hizo lo que le pareció y los jefes militares se pisaban entre ellos para llegar a la cúpula. Es más, Macera pisó no sé cuántos oficiales que estaban en condiciones mejores que él para llegar a donde llegó. Igual Videla y otro Islanuse y otros más. Todos se fueron acomodando y llegaron los peores, no los mejores. Ya que hay Fuerzas Armadas leales y correctas que se cumplen. Pero esos quedaron desdibujadas y sin poder alguno. Los saludo. Bueno, ya me corta, ¿eh? No lo corto. No, pero déjeme terminar. Pero no puede hablar usted solo. A otro lo deja un montón de tiempo. Pero estoy en el cierre. Bueno, perfecto. Le faltan 6 minutos todavía, ya lo veo por reloj. ¿Cuánto? 6 minutos. No, hasta luego. A mí me faltan 6 minutos. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. El tema de las Fuerzas Armadas no da para hablarlo en un minuto ni en 2 minutos, es un tema muy profundo para hablarlo, y llame más temprano y hable más temprano. No puede ser que sobre el cierre usted quiera hacer toda una exposición, porque no da para que atienda a otros. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Hola. Sí, Daniel de Temple, te hago una consulta. ¿Convocaste alguna a la marcha en algún lado? ¿Cómo? Si convocaste para la marcha en algún lado. No, yo no. Lo que convoca son los organismos oficiales. La gente va si quiere ir. No, viste que aislado una marcha no se va. No se trata de irse aislado, ¿no es cierto? Bueno, te agradezco, gracias. Chao. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 8 de la mañana, 54 minutos. Llamado, ¿quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, yo le daría un consejo. Voy a tomarme la osadía, que habría que cobrarle. Fíjese que a mí me asombra la gente que quiere disponer de un programa de alguien que invierte y que pone mucho dinero. Eso es lo que tenía que hacer. Yo, de mi parte, yo por todo el año, yo le pondría hasta $25,000, yo, para que me deje hablar. Gracias, señor, buenos días. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Berazategui. Sí, señor. Sí, yo supongo que este gobierno son cabrones. Se van a querer quedar sí o sí, caiga quien caiga. Lo veo así yo. Bueno, y van a usar el miedo. Los saludo. ¿Quién es? Hola, Emilio de Seiza. Bueno, respecto a quién convoca, quién no convoca, los sindicatos son organizados y van a ir los representantes gremiales, como siempre, a la cabeza. Y bueno, veremos, los pingos se ven en la cancha. Chao, de Reci. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es la hora 8:55 minutos. Último llamado. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, Diego, lo último. Bueno, lo último, nos quedaron muchas cosas en el tintero el día de hoy, pero para recordar, hoy cumpliría años Juan Alberto Badía, cumpliría años Mariana Carr, Juliana Carr, perdón, gran actriz que falleció el año pasado, Domingo Liotta, en el que cumple hoy 83 años, Silvio Rodríguez, que cumple 71, Jorge Telerman, que fue el cuarto jefe de gobierno, y es el Día Internacionalidad con el pueblo palestino. Se funda el Club Gimnasia de Grima de Salta, que es Gimnasia de Grima y Tiro de Salta, un día como hoy de 1902. Esa es la antigüedad que tiene esta entidad deportiva salteña. Lo último, Enrique. No, continúan agregándose candidatos a suceder a Diego Coca en Racing, además de el Chacho Coudet y Sebastián Saja, los que pican en punta. Anote a Eduardo Domínguez, el técnico de Colón, a Juan Ramón Carrasco, que supo jugar en Racing, a Jorge Almirón, el actual técnico de Lanús, que hoy juega la final de la Copa Libertadores, a Fran Kudelka, el técnico de Talleres de Córdoba, a Luis Ebeldía, que ya estuvo en Racing. Ah, pero todo eso se anotan, ¿eso lo anotan los empresarios? No, solo el periodista que lo promociona. No, claro, bueno. Entonces, necesitaríamos todos esos técnicos para los jugadores que dejó Coca. Sí, claro, para elegir a uno por uno. Cada exacto. Uno que sea a cargo de dos o tres. Bueno, déjeme que me quedan tres nombres, Miguel. No. Son Pablo Guede, Gabriel Gensi y Diego Aguirre, que se acaba de ir de San Lorenzo porque no tenía resultado. Ah, pero ¿quién dice todo esto? No, bueno, es lo que circula. Después, pero los muchachos no tienen nada que hacer y no hagan nombre para ver si alguno... Hay muchos empresarios que están muy interesados que dirijan en Racing estos técnicos. Pero seguro, a ver si en Boca alguno, ¿no? Exacto. Tendríamos que hacer un relevamiento a ver qué empresario representa a cada uno. Exactamente. ¿No? Exacto, sí, sí, seguro. Bueno, yo propongo al Chango Cárdenas, tira otro más, dale. Y Basile. Claro, el Chango y más que propongo. Claro, exacto. Bueno, nos tenemos que ir. La verdad que cuando uno llega a momentos y a tiempos como estos que la sociedad va a estar en la calle movilizada, hay que entender que esto ya pasó a la Argentina. Lo intentó Alfonsín con Mucci, lo intentó De la Rúa con la Banelco y no pudieron. Cuando Macri dice es ahora o nunca, me parece que va a tener razón. Es ahora o nunca, y va a ser nunca porque la sociedad no puede soportar lo que a partir del viernes va a ocurrir y encima que cobre menos dinero. Le aumentan la electricidad, le aumentan el agua, el gas, todo a partir del lunes, las prepagas. Por lo tanto, vayan pensando seriamente, los que están en el gobierno, que una cosa es el apoyo de la gente en un voto y otra cosa es hacer lo que creen que pueden hacer. Ya se equivocaron en el gobierno anterior, cuando dijeron vamos por todo. Terminaron perdiendo mal. Ahora cuando ustedes dicen es ahora o nunca, también pueden terminar mal. Por lo tanto, la sociedad argentina está en estado de asamblea. No nos damos cuenta todavía, pero están pasando muchas cosas abajo. Y esto viene de abajo para arriba, lo dijimos hace mucho tiempo en este programa. Por los datos que tenemos del interior, por las cosas que están pasando en las regionales de la CGT,